seguramente se acordarán de Malcorra, aquella señora desconocida para los argentinos que operaba al lado de Ban Ki-moon en Naciones Unidas y que de la noche a la mañana se transformó en canciller de nuestro país. Obviamente tenía un solo objetivo individual y personal, que era el de ser secretaria de Naciones Unidas. Cuando no llegó a esta situación, se fue y ahora, como toda su vida, vive en el exterior. Sin embargo, Malcorra, siendo canciller de Mauricio Macri, en el 2016 autorizó a un acuerdo en Cancillería entre nuestro país y el Reino Unido que contemplaba explotación de hidrocarburos, pesca y navegación en las aguas usurpadas por el pirata inglés. Theresa May, la otra mujer de esta historia, primera ministra británica, termina de nominar en el día de ayer y por primera vez en la historia de la usurpación inglesa a un militar como supuesto gobernador de los Kelper y además representante de todo el territorio argentino tomado, no solamente de la Falkland, como lo llaman ellos a Malvinas, sino de todo lo que hace a las islas del Atlántico Sur en poder del pirata agresor. Mientras tanto, nosotros nos entretenemos en nuestro país con otras cosas, sin entender la geopolítica y sin importarle mucho a la dirigencia política de nuestro país las cosas que están ocurriendo. Claro, objetivamente, las cuestiones de todos los días ocupan y preocupan. Cuando hoy almuerza el presidente de la República con el visitante primer ministro israelí, se va a cumplir aceleradamente una etapa donde se necesita que se quede Patricia Bullrich, porque es la que visitó a Israel para la compra de armamentos. Recuerden ustedes que hace unos 15 días le comenté, menos, le comenté lo que había publicado la prensa inglesa con relación a la posibilidad de que Estados Unidos nos vendiera un buque que ellos desafectan, un buque anfibio, con capacidad para 800 tripulantes, dije yo, ojalá lo pudiéramos comprar por 50 millones de dólares, que es la oferta. Todo entre Israel, Estados Unidos e Inglaterra es un ajedrez y nada es casual. No existe la casualidad, existen las causas y el efecto de las cosas. Ustedes dirán, ¿por qué este introito? Porque desde ayer se encuentra a cargo del territorio ocupado por el pirata agresor alguien que nació en 1963 y se unió a la Real Fuerza Aérea en el 84, que pasó por varios cargos durante sus años de servicio hasta obtener el rango de comodoro, y a los 30 años, en 1993, se anotó en la Universidad de Durham, donde estudió Administración de Empresas. A los 38 años, esto es por el 2001, cuando aquí estábamos en la peor de nuestras crisis, este muchacho, que ahora gobierna el territorio usurpado, obtuvo en el King College de Londres una maestría de estudios, escuchen bien, en que es especialista, no solamente en administración de empresas, o sea, para manejar negocios, sino en defensa, militares y cuestiones de política internacional. Es decir, estamos hablando de una persona perfectamente preelegida por la inteligencia inglesa, que se llama Nigel Phillips, y que es quien a partir de hoy se ha transformado en el primer militar de carrera que mandan los ingleses al territorio usurpado. Es el 14 desde el 82. Cuando uno se ubica en esta realidad, que no solamente hablamos de Malvinas, sino que estamos hablando de Georgia del Sur, de Sandwich del Sur, de las Islas Aurora, en fin, de todo lo que nos tomaron, y se pregunta por qué mandan un militar. Theresa May le mandó a los Kelpers hace unos 10 días una carta donde le decía que Argentina no había cumplido el pacto del año pasado. ¿Y cuál es el pacto del año pasado? El que autorizó Malcorra avanzar en el negocio de explotación de hidrocarburos, que es lo que obsesiona a los británicos, avanzar en la pesca, que además la están haciendo ilegalmente, y avanzar en el tema de navegación y además, en lo posible, que nosotros mantengamos vuelos de abastecimiento para que ellos no tengan tanto costo operativo. ¿Cuál es la ventaja para Argentina? Ninguna. De los que nos robaron nos darían una partecita. Pero parece ser que la primera ministra inglesa se enojó porque Argentina no cumplió con la parte de la entrega, digo yo. O que está muy dormido. Este hombre de 54 años, que se ha hecho cargo, es militar en funciones. Es decir, es un comodoro en funciones, pero que además tiene preparación para poner inmediatamente en funcionamiento dos negocios, uno con la Premier Oil y otro con la Rexper, espero estar pronunciándolo bien, que son dos empresas inglesas, o mejor dicho, multinacionales, que quieren hace rato sacar el petróleo de Malvinas. Bien, simultáneamente a esto que le estoy contando, en Madrid, los empresarios, digo argentinos porque están radicados aquí, de la empresa Bridas, los Bulgaroni, abrochaban un acuerdo económico con ingleses y chinos, que ahora se lo voy a contar. Pero por otro lado, para que seamos conscientes de cómo la geopolítica y la inteligencia se mete en el territorio que apetecen todos por las riquezas que tienen, hay 120 conflictos por territorios en todo el país, por la tierra, que podemos explicarlos. 120 conflictos. Por lo tanto, estamos en una situación muy complicada, a la que no le presta atención la política o los políticos que están entretenidos en las elecciones. No les importa. Esto es como cuando se firmó el endeudamiento de este gobierno a 100 años, que se arreglen los nietos de los nietos. Bueno, estamos parados frente a esta situación y estamos metidos en este brete que mientras nosotros hablamos de estas cosas, muy pocos, tienen interés en saber por qué es tan importante estos movimientos que se hacen. ¿Por qué venimos sosteniendo desde hace tanto tiempo que chinos, rusos, ingleses y norteamericanos se van a quedar cada uno con un pedacito de la Argentina? ¿Por qué no queremos entender que la mayoría de los 120 conflictos de tierra se dan en la Patagonia, uno de los lugares de reserva más rico, donde hace más de 20 años Naciones Unidas dijo que todo territorio universal que tenga una densidad inferior a un habitante por kilómetro cuadrado es patrimonio de la humanidad? Bueno, esa es la densidad que tenemos. Hay menos de un habitante por kilómetro cuadrado en la Patagonia Argentina. Y que las guerras del tiempo que viene van a ser por el agua y por los espacios no contaminados. Bueno, si entendiéramos estas cosas, si pudiéramos razonar estas cosas, más allá de lo que nos ocurre todos los días, podríamos entender dónde nos van metiendo los que endeudan la República todos los días y cuál va a ser la salida. Cuando no puedan pagar, bueno, paguen con territorio. Para que ustedes tengan ideas de que este cambio climático universal también afecta a ricos y vastos territorios donde apuesta el gobierno como único recurso, porque no apuesta a la industria, apuesta al campo, volviendo al prepensamiento del peronismo, antes del peronismo, del preperonismo. Bueno, se afectaron con estas lluvias de estos días los territorios que ya estaban con problemas. Y las lluvias del fin de semana agravaron las inundaciones en la provincia de Buenos Aires, pero también en La Pampa, y hay 5 millones de hectáreas afectadas, y se calcula una pérdida de 1.500 millones de dólares. Entonces, uno lentamente va atando los cabos de las cosas que ocurren. Patricia Burri tiene que permanecer en el puesto hasta que se terminen de cerrar los negocios que 30 empresarios de Israel vienen a hacer en Argentina, donde el tema armas está presente y permanente, y el tema seguridad. Después, seguramente encontrarán reemplazante de la ministra. Pero el otro asunto, el asunto al que apuesta el gobierno para que los empresarios aporten al desarrollo y demás, tienen la otra historia contada de lo que hacen los empresarios para cristalizar cuestiones que antes no se hacían y que lo van llevando a producir acuerdos como este de Bulgaroni con una empresa china y con una empresa rusa. Por lo tanto, si queremos entender lo que está pasando en la Argentina, tendríamos simplemente que someternos a recordar que en el 2016 la Cancillería habilitó, permitió que en el país se cantaran loas a los acuerdos con los ingleses, se hablara de las grandes relaciones recompuestas con Estados Unidos, se dijeran cosas que hasta el momento no han aparecido y que le han salido mal al gobierno, porque vino el vicepresidente, se fue, llegó allá y al otro día no se puede vender biodiesel porque nos pusieron trabas de todas las especies, pese a que estaban comprometidos en otra cosa. El tema de los limones lo tuvieron en una de hoy sí, mañana no, hasta que finalmente lo aprobaron, pero mientras hablamos de venderle nosotros a los norteamericanos 50 millones de dólares en limones como mucho, ellos nos quieren vender el cerdo, que además no solamente funde la actividad de los productores nuestros, sino que por el otro lado están cuestionados por la forma de alimentarlos en Estados Unidos desde el punto de vista de la salud. Hablamos con los chinos que queríamos reformar lo que había firmado el gobierno anterior y nos cortaron la compra de porotos de soja. A ver si entendemos que se están equivocando de punta a punta, porque todos los, eso de abrirse al mundo y los imaginarios aliados y no sé cuánta cosa que sueña el presidente Rubio de Ojos Celestes, no se dan, no se dan. Y por lo tanto, en esa imaginaria ajedrez de que con los británicos nos podíamos poner de acuerdo, yo quiero recordarles que justamente en marzo, cuando se produce aquella noticia de que nos entregaban más millas del territorio de Naciones Unidas, los principales diarios ingleses criticaban en aquel tiempo y en aquel momento, justamente, del 16, que Argentina ahora se quedaba con lugares que les pertenecían a ellos. Y los 5 diarios más trascendentes ingleses decían cosas así como las riquezas están en peligro, las riquezas naturales de las Malvinas, está en peligro la energía que Malvinas tiene, es decir, todos los que ellos nos robaron y nos siguen manejando, estaba en riesgo y estaba en peligro. Bueno, entonces uno dice, ¿cómo es esto? Y se lo voy a recordar para no confundirnos. Naciones Unidas prolongó y fue aprobado en 1.700.000 kilómetros cuadrados la plataforma argentina, es decir, de la parte continental hacia el agua. El Times, estamos hablando de marzo del 2016, el Times de Londres, publicaba en aquella época todo un editorial hablando de lo que había ocurrido simplemente como noticia. El The Telegraph, el telégrafo de Londres, decía que había un cambio de juego y que el 35% de la población inglesa no lo quería aceptar, 35%. El Daily Mirror decía que las valiosas riquezas están en juego y en riesgo para los ingleses, que tiene las Malvinas. El Independiente decía: grandes riquezas y recursos naturales quedan en manos argentinas. El Guardian decía: las Falkland ahora pasan a territorio argentino, como si alguna vez no hubieran sido. Es decir, le estoy nombrando los cinco diarios más importantes de Inglaterra, daban la noticia en aquel momento como impacto. Y la misma canciller de Macri, Mabel Corra, decía que era un avance, etcétera, etcétera. ¿Qué pasó de aquella vez ahora para que Theresa May le haya mandado una carta a los Kelper diciéndole que Argentina no cumplió con parte del pacto, etcétera, etcétera, y que pide que se cumpla? Mientras tanto, hubo una exposición en Montevideo de ganadería y de agroindustria, y sabe que había en el medio de la exposición un stand para que hagan turismo en la Falkland. El gobierno uruguayo permitió que en una exposición, en la segunda vez que se hace este tipo de cosas, el año pasado hicieron lo mismo, hubiese un stand puesto por los usurpadores de Malvinas que llamaban a hacer turismo en la Falkland a los visitantes de la exposición uruguaya. Mientras nos entretenemos viendo si organizamos el Mundial conjunto, Uruguay, un invento de los ingleses, una creación de los ingleses, como crearon Pakistán de la India y como crearon tantos países en el mundo, hace rato que está mandando y abasteciendo. ¿Y podemos culparlo? ¿Cómo lo vamos a culpar si nosotros mismos le estamos firmando un acuerdo diciéndole que queremos avanzar en negocios copartito, compartiendo lo que nos usurparon? Muy parecido al 90, cuando Ditela le mandaba ositos a los Kelper para congraciarse. Esto es la libre empresa, esto es la apertura comercial, esto es no importarle nada de las cuestiones nacionales y creyendo que todo es lo mismo. Entonces, ¿podemos culpar a Bulgaroni que haga un acuerdo con ingleses y chinos? No. ¿Podemos culpar a los uruguayos que pongan un stand de Malvinas manejado por los ingleses para que decir que hagan turismo a la Falkland? No. Si no, podemos culpar a nosotros mismos de las cosas que hacemos todos los días. Por lo tanto, estamos en un verdadero brete y seguramente, la mayoría de la gente que está escuchando esto está pensando cómo sobrevivir a los tarifazos, cómo hacer para poder comer, o el jubilado cómo poder pagar los remedios, y dirá: ¿qué me voy a ocupar de las Malvinas? Y entonces se achica la perspectiva de poder entender el valor de la geopolítica en los horrores y errores que cometen los administradores argentinos, que después se paga con el hambre del pueblo. Pero claro, es difícil asociar las necesidades de todos los días con valores de futuro o pensar en nuestros nietos cuando tenemos problemas nosotros para poder sobrevivir. Entonces, frente a todas estas cosas, cuando Uruguay en la exposición internacional de ganadería y agroindustria, que se conocía como la Ex Prado, hizo lo que hizo, nosotros tenemos simplemente que hacer una carta de protesta, como se hizo por parte de la Cancillería, y ahí termina, porque no podemos hacer otra cosa, porque nosotros damos el ejemplo al revés. Y entonces, parado frente a esta situación, tenemos que averiguar qué queremos hacer con el conjunto del territorio, porque en el exterior saben lo que pueden hacer con el territorio argentino, con sus riquezas. Y entonces da la sensación de que hay un sector de los pensadores argentinos, de la geocracia, que creen que ellos pueden ser los que vivan bien un 10 o un 20% siendo gerentes y no importa qué bandera esté por allí dando vuelta. Por eso llevan en la lista de Cambiemos a un señor, a un cazaperonista que se llama Fernando Iglesias, que dijo que las Falkland, las Malvinas, le corresponden a los Kelper y que la Patagonia le corresponde a los Mapuche. Flor de hijo de Carrió, que se va a sentar como diputado nacional en el voto de los porteños que admiran la gran cantidad de votos alcanzada por Lilita y que apoyan esa lista completa donde figura un señor que dice que las Malvinas son inglesas y que lo van a hacer diputado de la Nación Argentina. De Rensis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y hoy, aprendiendo del pasado, de Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingieri, secretario general. Brigas, la empresa de los Bulgheroni, fue fundada en el comienzo del gran desarrollo industrial cuando gobernaba Juan Domingo Perón, allá por 1948. La empresa justamente tomó el nombre de Brigas, el nombre de los anillos que se usaban en la base de los sistemas de pernos, para unir caños del sistema de tubería. 35 años después de su fundación, el padre de Carlos y Alejandro Bulgheroni le dijo a sus hijos: miren, yo tengo plata para vivir lo que me queda de mi vida, mantener un buen nivel y no trabajar más, pero sigo trabajando. Si ustedes se comprometen a continuar con esto, seguramente uno tendrá un futuro asegurado. Alejandro, en una entrevista que concedió al diario El País de Uruguay, contaba los orígenes de esta empresa de los Bulgheroni. Tras la muerte del fundador, los hermanos se repartieron las tareas de la compañía y la hicieron crecer como nunca antes, hasta convertirla en el mayor conglomerado privado en manos de argentinos. La familia Roca viene de Italia y en los años 90, cuando Bridas ya era una compañía muy grande, la administración de Carlos Menem inició un proceso de apertura que atrajo a las compañías de todo el mundo, es decir, el primer paso a lo que hoy repite Macri, ¿no? Bueno, Carlos Bulgheroni anticipó los efectos de estos movimientos en su negocio, creyó en su destino irremediable, que era la venta de todos los activos a un extranjero que pondría una suma millonaria. Los hermanos estuvieron a punto de venderle todos los negocios del país, ¿sabe a quién? A la Shell. ¿Y sabe a quién? Al que hoy es ministro de este gobierno, que era quien negociaba con los Bulgheroni para ver si se podía comprar por parte de los ingleses, holandeses, el principal movimiento de los Bulgheroni. O sea, el padre le dijo: desarrolla una empresa argentina. Había nacido con la industrialización peronista. Los muchachos, los hijos, escucharon cantar la marchita en la época de Menem y creían que era la continuidad, y entonces dijeron: privaticemos a extranjeros. Bueno, los Bulgheronis se pusieron en contacto con Amoco, por aquel entonces una petrolera especialmente valorada por la calidad de sus combustibles y con la que tenían vínculos desde hacía años. Llegaron a un acuerdo en el 97 y ambas empresas crearon Pan America Energy. PAE. Bueno, PAE, la P-A-I-N, la cual, compañía de los Bulgaronis, conservaba el 40% y el restante la británica BP. Bridas intentó a fines de la década pasada quedarse con el 60% que tenían los ingleses, pero no se pusieron de acuerdo. Por el fracaso de esta operación, le pagó a Bridas, la empresa inglesa, 700 millones de dólares. Quiere decir que en época de Domingo Felipe Cavallo, con Carlos Menem de presidente, ellos se hicieron socios de los británicos. Ahora, con estos mismos ingleses, y con los chinos, porque los ingleses son los que manejan permanentemente los negocios de los chinos, terminan de hacer un nuevo convenio. Y este nuevo convenio que han hecho, lo transforman entonces en una empresa realmente poderosa. A ver, si podemos entender de lo que estamos hablando, porque cuando uno dice que nos estamos metiendo en la fusión de una empresa nacional, ya en su momento con los ingleses, y después para seguir con lo que quedaba, bueno, todo esto se va seriamente cerrando cuando nos enteramos que la familia local, la empresa china NOC, que se escribe C-N-O-O-C, la británica BP, viejo socio de ellos, acordaron integrar sus activos petroleros en una nueva empresa que tendrá una facturación estimada en 7.300 millones de dólares. Un puñado de firmas que se dibujaron en la tarde madrileña del sábado cambió el mapa argentino de los negocios. La familia Bulgaroni, la petrolera británica BP y la asiática NOC acordaron la integración de sus activos en el país. De esa forma crearon Pan America Energy Group, un holding que tendrá una facturación anual, como dijimos, de 7.300 millones de dólares y que se convertirá en una de las tres mayores empresas con actividad en la Argentina, solo por debajo de YPF y en una línea cercana al grupo Techín, que tiene ventas estimadas en 15.200 millones de dólares a nivel mundial. La empresa que más factura después de YPF en la Argentina. De esta manera, este nuevo conglomerado de ingleses, chinos y los Bulgaroni será el resultado de esta unión de Pan America Energy, la segunda entre las mayores petroleras argentinas, con actividad en negocios de exploración y producción de hidrocarburos, y Action Energy, que participa en la refinanciación y la venta de combustibles y pelea el segundo lugar en participación del mercado con la Shell. PAE, responsable del 20% de la oferta local de crudo y del 12.5% del caso del gas, pertenece a la británica BP, que tiene el 60%, y Bridas Corporation, dueño del restante 40%. En esta última compañía conviven en partes iguales la familia Bulgaroni con los chinos. Pero Action es solo de Bridas, algo que data en el momento en que la empresa le compró el negocio a la norteamericana Exxon, dueña de la empresa Exxon. En el año 2012, la conducción del nuevo gigante, en cambio, quedará en manos de la familia argentina de Alejandro Bulgaroni, que será presidente de la empresa, mientras que su sobrino Marcos, uno de los hijos de Carlos, ocupará el sillón de CEO. Los Bulgaronis ponen el nombre, el apellido, la tradición industrialista de su padre, que arrancó con Perón en el 48, para hacer este consorcio con dos de los que pretenden el territorio argentino históricamente, los ingleses desde siempre y los nuevos inversores del territorio nacional, que son los chinos. La Municipalidad de José C. Paz y AISA trabajan juntos para llevar agua corriente y cloacas para todos los paseños. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. ¿Cómo te va, Diego? Buen día, Miguel, ¿cómo estás? Y mira, siempre con buenas noticias. Sí, todos los días, ¿no? Sí, todos los días buenas noticias. Menos mal, porque si no, ¿qué haríamos? Yo voy a arrancar con un recuerdo de un querido amigo, el doctor Antonio Cafiero. Antonio Francisco Cafiero cumpliría años hoy. Había nacido el 12 de septiembre de 1922, falleció en San Isidro, provincia de Buenos Aires, el 13 de octubre de 2014. El mes que viene se van a cumplir 3 años de su desaparición física. Político, dirigente del justicialismo, se desempeñó varias veces como ministro de la Nación, funcionario en diversos cargos públicos, fue electo diputado, senador nacional y gobernador de la provincia de Buenos Aires de 1987 a 1991. Es padre de los dos políticos de la familia, Mario Cafiero y Juan Pablo Cafiero, y de dos incipientes políticos, sus nietos, Santiago Cafiero y Francisco Cafiero. Enviudó de su esposa Ana Goitía, con quien tuvo 10 hijos. Antonio, se van a cumplir 3 años de su desaparición el mes que viene, y hoy cumpliría años, había nacido en 1922. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. Es la hora 6:33 minutos. Tenemos una temperatura en la ciudad de Buenos Aires que va a ser muy agradable durante toda la jornada de hoy. 7 grados, 4 décimas a esta hora de la mañana, pero vamos a tener cerca de 19 grados a la tarde. Ya inauguramos nuestra propia sede en Belgrano 3131. Si usted es socio de la obra social de UTA, consulte las grandes ventajas de la Asociación Mutual UTA. Lo esperamos en Belgrano 3131, Capital. Bueno, todavía hay 150 personas que han sido evacuadas en la provincia de Buenos Aires como consecuencia de las inundaciones. Y bueno, la verdad que se volvió a inundar todo en La Plata. Fíjense ustedes, ¿no? El gobierno de la provincia, que hizo un acuerdo con el de la ciudad para que SAME también atienda a los distritos provinciales, y que es un avance para tener la atención médica oficial, por lo menos de primeros auxilios de las ambulancias, resulta que en La Plata una bebita de recién nacida prácticamente estaba esperando la ambulancia, no pudo llegar por el estado de inundación de las calles y se murió. Es decir, la falta de obras de quienes han administrado la provincia y la ciudad de La Plata y la nación, porque también tiene que hacer obras la nación hídrica que no las hace o que no las hizo, han hecho que el mejor esfuerzo por dotar de seguridad médica y llevar a SAME a la provincia de Buenos Aires chocara con este inconveniente: calles inundadas y una beba que se murió. Ítalo-Argentinos, cambiemos. Ante las próximas elecciones parlamentarias italianas, razone su voto. Elija bien. USEI, Unión Sudamericana de Inmigrantes Italianos. Eugenio San Gregorio, diputado. Enrique, hicimos bien ayer, viste, que no salí a Torrici, así no me recordaba que Colegial perdió 3-1 con Español. Uh-huh. Y hubo resultado del ascenso, que lo vamos a repasar. Pero decime, hoy juega un partido clave, Independiente contra la camiseta de Racing. Contra la camiseta, sí. Perdón. ¿No es la camiseta de Racing, la de Atlético Tucumán? Es la camiseta de Racing, exacto. Bueno, va con ventaja el equipo tucumano, ¿no? Ganó el partido de ida 1-0. Bueno, ¿y cómo es? A ver. Bueno, y 21-45 en el Libertadores de América, arbitraje de Andrés Cuna, de Uruguay. Independiente va a enfrentar a Atlético Tucumán. El partido de ida, insisto, ganó el conjunto tucumano por 1-0. De esta manera, Independiente está obligado a ganar por 2 goles de diferencia si quiere pasar de siguiente ronda. Si los tucumanos hablamos de la Copa Sudamericana. Sí, ¿no? Sí, Copa Sudamericana. Si Independiente quiere pasar de ronda, si los tucumanos hacen un gol, lo obliga a hacer dos goles. Siempre diferencia de dos goles para pasar de ronda para Independiente, que tiene la probable formación con Campaña, Bustos, Franco, Tagliafico y Sánchez Miño, Nicolás Domingo, Neri Domínguez, Walter Erviti, Leandro Fernández, Emanuel Gigotti y Ezequiel Barco. Va con todo el equipo de Ariel Holland, teniendo en cuenta que tiene con alguna molestia física a Martín Benítez, el jugador más importante, el más desequilibrante que tiene el equipo de Avellaneda, que no va a ser arriesgado por el entrenador Holland. Atlético Tucumán, que insistimos va con la ventaja del 1-0 en el partido de ida, con Luchetti, Valdés, Cabral, Franco Esbutoni y Rizzo Patrón, Barbona, Miloc, Aliendro y Gervasio Núñez, Luis, el Pulga Rodríguez e Ismael Blanco, dirigidos por Ricardo Cieliski. El árbitro será Andrés Cuna, de Uruguay, y va a comenzar el partido 21-45. En el otro encuentro de la Copa Sudamericana, decir a la gente dónde se juega, no todo sabe. En el Libertadores de América. El partido se juega en la cancha Independiente, en la Libertadores de América, desde las 21:45. El otro encuentro que se va a disputar por Copa Sudamericana hoy, 20:45, en el Defensores del Chaco de Paraguay, arbitraje del brasileño Ricardo Ribeiro, Cerro Porteño y Junior de Barranquilla, por otra llave de la Copa Sudamericana. Este partido es el partido de ida entre los paraguayos y los colombianos. Para que tu empresa tenga imagen, nosotros nos encargamos. Asociación Modelos de la República Argentina. Noé Ruiz, Secretaria General. Ustedes saben que una de las preocupaciones del gobierno es cómo neutralizar y enfriar la calle, por lo menos hasta después de las elecciones, que los problemas no se agiten. Y uno de los temas centrales fue conversar con los dirigentes gremiales para parar la posibilidad del paro. La segunda situación fue con los movimientos sociales, tratar de arreglar lo que al principio se habían negado. Pero paralelamente a esto están pasando otras cosas. En este momento está parado la distribución de las gaseosas Coca-Cola, todas las marcas de Coca-Cola, porque el gremio de camioneros considera que hay flexibilización laboral, que hay un cambio, porque quieren bajar a los ayudantes de los camioneros y que los choferes se encarguen de hacer el reparto. En la empresa dicen que no, o la distribuidora de Coca-Cola dicen que no, que lo que ocurre es que esas personas van a ser ubicadas en otras tareas, y entonces al ser ubicadas en otras tareas hay un encuadre sindical diferente, porque pasarían a Agua Gaseosa. El sindicato de Agua Gaseosa está más cerca de Macri que lo que está el de Pablo Moyano, y entonces de allí viene toda una jugada estratégica. Bueno, lo cierto es que primero era por 24 horas, ahora es por tiempo indeterminado el paro. Y volvió a decir Pablo Moyano que está llamando al resto de la CGT a tomar medidas de fuerza contra el gobierno por las distintas situaciones de flexibilización laboral, etcétera, etcétera. Vamos a escuchar ahora, porque vale la pena siempre ir hacia atrás, como la otra vez cuando escuchamos a Fatigatti, que lamentablemente ya no está entre nosotros. Vamos a escuchar a quien fuera ministro de Trabajo, pero no como ministro de Trabajo, sino cuando era senador, Abraldo Britos, hablando de los temas laborales, porque esto de la flexibilización arrancó con la misma llegada de Alfonsín al gobierno, con un ministro socialista que era Mucci, que quería modificar toda la situación. Siguió en el 90 y siguieron y sigue ahora, y hasta ese momento el modelo sindical ha sido imbatible por los distintos gobiernos que intentaron hacerlo, pero vale la pena escucharlo. Vamos a conversar con el senador justicialista Oraldo Britos, del peronismo puntano, que es responsable del paquete de leyes laborales. ¿Cómo le va, senador? De Renzi, buen día. ¿Cómo está, de Renzi? Buen día. Bueno, usted sabe que intentar averiguar si el país puede avanzar con estas leyes laborales que están truncas, con estas decisiones que no se han tomado, y con un país que tiene tanto por trabajar y que tampoco hace, casi nos obliga a preguntarnos, ¿usted cree concretamente, Britos, que estamos caminando bien? No soy un argentino ni pesimista ni optimista, sé que hay una crisis económica mundial que nosotros no podíamos escapar, es decir, desde ese punto de vista he tratado democrático, que sus instituciones se están normalizando y que naturalmente tampoco podía dejar de lado la parte social. Es decir, yo creo, más allá de los agoreros que dicen que si tenemos leyes laborales el país no va a crecer, que las demandas de los trabajadores pueden ser en demasía, yo creo que nosotros tenemos que ponernos, ubicarnos en la realidad. Un mundo moderno, un país moderno como el nuestro, no puede dejar el diálogo, no puede dejar la discusión. La discusión, el debate se tiene que dar en todos los medios. Y el debate, por lo que le corresponde a un trabajador, se debe dar en un país que logró hace 4 años y meses entrar en un estado institucional. Se debe de dar para que tanto patrones como obreros, como el propio Estado supervisando esta tarea, se debe dar por el mejoramiento, porque nosotros en esta crisis que yo decía que no nos podíamos salvar, la crisis que nos dejó la dictadura, esta enorme deuda externa, hay un cierto capital, pero nosotros debemos buscar que la distribución sea equitativa, sea justa. No queremos robarle nada al capital, pero sí, si hay que hacer un sacrificio, que el sacrificio no recaiga únicamente sobre las espaldas de los trabajadores, sobre las espaldas de los jubilados o pensionados, sino que esto lo hagamos los 30 millones de argentinos. Usted sabe, Brito, que cuando se habla de la reforma de la Constitución hay algunos radicales. Caso concreto, la semana próxima pasada aquí el doctor Emérito González, un destacado radical, dijo que entre otras cosas debía incorporarse el artículo 40 de la Constitución de 1949 y hablaba de la totalidad de las leyes laborales incorporadas a la nueva reforma de la Constitución. Es decir, 40 años después de aquella Constitución de 1949, da la apariencia de que los argentinos avanzamos por lo menos en saber que debe haber justicia social. Y los radicales, que han levantado siempre la bandera de las libertades, quieren incorporar seguramente también en el espíritu de la Constitución de 1853 precisamente todo ese aspecto que se legara del liberalismo de entonces. Yo pregunto concretamente, Britos, ¿esta reforma de la Constitución puede ayudar, puede servir para enmarcar una mejor relación entre el trabajo y las fuerzas que trabajan y se ocupan en ellas? Yo creo que sí. Fíjese de que si usted lo analiza y digo en su trabajo, porque la mayoría de los analistas hablan del Irigoyen político, del civil, del ciudadano, de su austeridad, de su forma de trabajar, pero no hablan del trabajo realizado por Irigoyen. Uno lee y no encuentra cuáles fueron sus mensajes, suponiendo a sus correligionarios de entonces, al Congreso. Está todo, evidentemente, lo que han escrito sobre Irigoyen, han tomado más una faceta liberal. Y yo en esto le digo así a mis compadres religionarios liberales, radicales, que acá hay que tomar el Irigoyen que tuvo la sensibilidad social, que quiso producir el cambio allá sobre el 20, que lamentablemente posteriormente se dio ese golpe del 30, que dejó trunca una serie de leyes. Y Irigoyen trató de actualizar a la Argentina en un mundo que ya empezaba a ser moderno, y quiso, trajo la jornada de 8 horas, empezó el respeto al trabajo de los niños, de la mujer. Y a mí me extraña mucho, porque hasta hay un código de trabajo que presenta Irigoyen en el año 22 en el Congreso, donde tiene, entre ellos tienen la ley sindical. Es decir, esto no es un invento mío, yo lo digo siempre cuando dicen ley Brito, digo, no, esta ley se tendría que llamar Irigoyen y Perón, porque Irigoyen fue el motor, él la tomó de un Congreso de Washington, de otro en Génova, la toma de ahí. Dice que nuestro país ha adherido a eso. Entonces, a mí me parece que la nueva Constitución, si existe reforma, se debe tomar esto del 49, esto que usted mencionaba, toda la parte laboral. Y aparte, que hubo un error ahí en la Constitución del 49, que lo hemos discutido con algunos compañeros, yo soy un hombre de 54 años, así que alcancé a conocer la otra parte y esta también he conocido todo el movimiento peronista, toda la transformación, lo que ocurrió posteriormente, lo que está pasando ahora. Y me parece que nosotros ahí, esto también ha sido discutido con gente de aquel entonces, la Constitución, después hay una salvedad con el artículo 14 bis de la Constitución modificada en el año 57, cuando ya es considerado el derecho de huelga, porque anteriormente ya Irigoyen alrededor del 19-20 lo había considerado después de la gran huelga de los ferroviarios del año 17. Entonces, yo creo que todo han dado un poco parte para que obtengamos todo esto, y me parece que hoy algunos amigos radicales están más en la doctrina de Alvear que la de Irigoyen. Lo ven a esto así, esta consideración al campo social lo ven como una cosa espantosa. Y yo no creo, fíjese, los trabajadores están maduros, saben de que la situación de sus patrones o del capital está también en algunos casos bastante desequilibrada, así que no está bien. Pero yo no le tengo miedo a la discusión en la 14.250 de los convenios colectivos de trabajo. Senador Britos, ya que en el plano de la discusión y del análisis, en las conversaciones con su paro Napoli y con el resto de los senadores, ¿usted cree que se va a poder llegar a un entendimiento definitivo y real? ¿O le parece que usted también tendrá que salir a hablar como habla Ubaldini, de que Cafiero y Alfonsín se ponen de acuerdo en temas de gobierno, pero dejan postergada a la clase obrera o a la clase trabajadora? No, es natural, mire, que Saúl a veces hable así con un poquito de dureza, porque él es el que recibe los cachetazos de todos los trabajadores que a veces creen que sus dirigentes no trabajan. Él recibe la enorme presión, y dice la casa, ese es el muro de los lamentos, la CGT. Usted sabe que las cosas están mal hoy, y hay sectores que no están tan mal, porque hay lugares acá que yo no le voy a quitar nada al capital, pero siguen viviendo igual o mejor, siguen viajando, su platita, yo no digo que no, pero la gente nuestra cada vez ve más empobrecida su sector, y ve que hay cada vez más pobres y hay cada vez más, los ricos son más ricos, los pocos ricos que hay. Entonces no le vamos a quitar nada, pero tenemos que compartir un momento difícil para el país. Entonces a mí me parece que Saúl naturalmente tiene que defender su compañero, más allá del respeto que tenga hacia la conducción del justicialismo, porque él es peronista, pero yo tengo la obligación dentro del Parlamento de buscar que las partes, o sea, la parte social de mi movimiento y la parte política de mi movimiento, que es el peronismo, también puedan coincidir posteriormente con el radicalismo. Yo creo que en el radicalismo hay gente que no entiende, y hay otros que no, hay otros que todavía están disgustados por aquel enfrentamiento que tuvimos en el año 64. Usted recuerda la toma de fábrica. Yo le decía a los abogados radicales que me dieran una sola prueba que en aquella oportunidad, como ejemplo la medida de acción directa, un solo juez que le diera a favor a los trabajadores. Es decir, nadie le dio a favor cuando se tomó una fábrica. Britos, pretendiendo nosotros hacer un programa que mire hacia el año 2000, el hecho de que los radicales hablen de la toma de fábrica de los obreros justicialistas, o que los peronistas hablen de que estaban proscritos y no podían ir a elecciones en el gobierno de Illia, me parece que es detenernos en el tiempo. Y no, yo creo que tenemos que avanzar hacia el futuro, está bien, ¿no? Perdóneme, yo le daba no. Yo quiero superar todo eso. Claro. Yo no soy anti nada, yo soy Bueno, en esta larga nota con Oraldo Britos, queda demostrado que no avanzamos, que retrocedimos. Y queda demostrado que el artículo 40 no se puso en la Constitución reformada, y queda demostrado que las intenciones no se plasmaron, porque hubo dentro del propio justicialismo una tergiversación de los objetivos. Dicho de otra manera, desde la muerte de Perón, desde el fallecimiento de Perón, y quizá alguno que está escuchando se enoje, desde la inmortalidad, si ustedes quieren, de Perón, porque se ha transformado en inmortal por su creatividad, por sus hechos para los tiempos futuros, por haber construido una ideología diferente a las existentes. Bueno, desde que Perón no está físicamente, todos los que asumieron con los votos peronistas tomaron para lados que no tenían nada que ver con el objetivo, a pesar de que los propios legisladores, como en este caso Brito, que era senador por San Luis, o cualquiera de los legisladores que estaba representando en ese momento el justicialismo, pensaran que había que mantenerse dentro de esa escala las conducciones, en el verticalismo que ejerce el peronismo, arrancaron para cualquier otro lugar. Y ese cualquier otro lugar tiene demostraciones palpables en el presente de hoy. Ayer, Cristina Kirchner hizo una carta pidiendo a todos los sectores de la oposición que voten la lista de Unidad Ciudadana, diciendo no nos voten a nosotros, sino voten en contra del gobierno a través nuestro, que es lo mismo, ¿no?, pidiendo el voto. ¿Por qué? Porque después de haber dicho que quería crear una cosa nueva, que no quería saber nada con el peronismo, que a los chicos de la Cámpora les prohibió gritar y cantar las cosas que cantaban, después que se tomaron esas decisiones, cuando vio que la gente cortó boletas, que no quería votar a Moro, que no quería votar a Disqui, que no quería votar a determinados candidatos que figuraban en esa lista de diputados, es decir, que la votaron a ella, pero que no votaron a los diputados, se dio cuenta también de que ahora todo el voto kirchnerista ya se jugó, no hay más. Todo el voto kirchnerista estuvieron en las PASO. Mientras que los que no fueron a votar no eran kirchneristas, es decir, de los que no fueron a votar pueden estar en cualquier ubicación electoral, pero los que querían que Cristina sacara votos fueron todos a votar. Y entonces, dentro del propio refugio de Unidad Ciudadana, están diciendo ahora, bueno, podemos perder, Cristina por supuesto va a ser senadora, pero se queda fuera Tayana, que era lo que dijimos hace mucho tiempo, que acá la lucha era por Tayana González. Y sin embargo, este pedido hacia el común de la gente para que se exprese los que están en contra de Macri a través de la boleta de ella, o de Unidad Ciudadana, no puede rescatar, por lo menos hasta el día de hoy, sin tomar muchas las encuestas en análisis, no puede rescatar todo lo que imaginan que pudiera ocurrir. Y entonces dicen que Randazzo funciona a la Vidal, que Massa funciona a la Macri, porque no terminan de aceptar este convite de un esfuerzo junto, incluso después del comicio, para unificar bloques. Bueno, esto tiene que ver con que deberíamos analizar un ratito de dónde vienen los principales candidatos, porque cuando la gente se gasta en decir, Massa fue jefe de gabinete de Cristina, sí, pero la que ganó en diputados fue ministra de Néstor Kirchner y funcionaria de Cristina, y es la más votada de Cambiemos, Graciela Ocaña. Si usted quiere tomar a Randazzo, lo toma como ex ministro de Cristina, pero si quiere tomar a Cristina, la toma como diputada por primera vez con la boleta de Menem presidente. Todos venimos de algún lugar, nadie nace de un repollo. Por lo tanto, cuando uno tiene que visualizar de dónde vienen los componentes de Cambiemos, empieza a descubrir algunas situaciones. El candidato de La Matanza que tiene Cambiemos, que viene del peronismo, tiene una interna feroz con algunos del PRO, porque quiere peronizar con la gente que no está de acuerdo con Magario para poder consolidar la boleta, y le echan Fli, ¿se acuerdan? Eso de echarle Fli para los mosquitos. Bueno, le echan Fli porque no quieren que se peronice tanto la lista de La Matanza, porque dicen, en el fondo, lo del PRO, bueno, si le llegamos a ganar a Magario, los que ganan también cantan las marchitas, es lo mismo. Es muy difícil la construcción política con gente solamente independiente. Cuando nace el peronismo se forma con socialistas, comunistas, nacionalistas, radicales, conservadores. Después se le exige la identidad peronista. pero los peronistas fundacionales no llegaron ni siquiera a opinar sobre las cosas que después el revisionismo histórico investigó. Había sarmientinos en los fundadores del peronismo, si venían de esa línea del pensamiento liberal. Pero los hijos de los fundadores, es decir, nuestra generación, los puros peronistas, ya tendríamos dentro del escalafón otras exigencias, porque nacimos con ADN peronista y tenemos que contener esa doctrina porque no venimos de otro lugar. Pero nuestros hijos, que no conocieron a Perón, que no sufrieron a Perón y no gozaron a Perón, que son los peronistas de la razón, que si usted quiere pueden poner a los chicos más jóvenes en esto, la tercera o cuarta generación de peronistas, tienen mucho más valor que nosotros, porque, repito, no los conocieron, ni los sufrieron, ni los gozaron, y nosotros tenemos mucho más importancia que los fundadores. Ahora, ¿cómo le vamos a quitar el valor a los fundadores, que sin ellos no hubiéramos existido ni nosotros ni los que nos siguieron? Pero la construcción del ADN ideológico tiene que ver con esto que estoy hablando. Entonces, cuando de pronto la gente de las últimas generaciones lo ve a Moró dentro de la boleta de Cristina, no dice nada porque no les preocupa nada. Pero los que tienen generaciones anteriores y saben lo antiperonista que fue Moró, las banderas contra el peronismo que levantó, las barbaridades que se le escuchó decir alguna vez, dice, ¿cómo vamos a votar a alguien, por más que se disfrace ahora de cristinista, de kirchnerista, de lo que fuere? Bueno, también se votó a Gustavo López, que viene del radicalismo. También así se votó a mucha gente, y así los que quieren votar apoyando a Macri van a votar a Carrió, que es la mujer que peor habló de Macri permanentemente, siempre, y van a votar a Fernando Iglesias, alguien que dice que a las Malvinas hay que dejárselo a los Kelper. Es difícil entender las cosas que nos ocurren. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Otro servicio de UTGRA Morón. La Escuela de Gastronomía te brinda cursos cortos con salida laboral y títulos oficiales avalados por la Dirección de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. Consultas Intendente Grant 600 Morón, 4628-9197. UTGRA, Domingo Bruno, Secretario General. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. Miguel Ángel de Renzi TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. Noticias. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. Pronóstico para este 12 de septiembre, capital y Gran Buenos Aires y alrededores. Neblinas matinales en áreas suburbanas, cielo nublado, vientos leves del sector sur. Luego, con direcciones variables, en la tarde-noche de hoy, cielo algo nublado con vientos leves del norte, cambiando al este. La temperatura máxima estará en 19 grados. Las lluvias del fin de semana agravaron las inundaciones en Buenos Aires y La Pampa. Hay 5 millones de hectáreas afectadas. Se registraron precipitaciones superiores a los 100 milímetros y atrasaron el inicio de la siembra, y el Ministerio de Agroindustria declaró una emergencia agropecuaria a varias provincias. También hay situaciones en el Chaco. Las fuertes lluvias que se registraron durante el fin de semana en distintos puntos de la zona centro y litoral del país generaron grandes complicaciones, especialmente en la provincia de Buenos Aires y La Pampa, con calles inundadas, localidades aisladas por el corte de rutas, y agravaron la situación de las zonas que estaban inundadas. En La Pampa, a lo largo del 2017, fue azotada por incendios e inundaciones. La naturaleza no le da tregua a los pampeanos. En la localidad de Rancul quedó aislada luego de que todas las vías que la conectaban con otras ciudades quedaron bajo agua. A la ruta nacional 188, que se encuentra cortada desde hace 4 meses, se le sumaron además, por las inundaciones de los caminos alternativos, otros inconvenientes. En ese sentido, el secretario de Recursos Hídricos de la provincia indicó que fueron unos 25 milímetros de agua que dejaron los caminos prácticamente intransitables, además que se acumulaban bastante agua en la entrada de los pueblos. Además, en el bajo Giuliani, el oleaje anegó la ruta provincial 14, donde otra vez se cayó un guardarril, según se publicaron en el diario La Arena, que se edita en La Pampa. La costa sur de aquel lugar fue afectada por la fuerte marejada. El episodio ocurrió cerca de donde se une con la ruta nacional 35. El ministro de Agroindustria declaró en emergencia agropecuaria a las zonas afectadas. En Buenos Aires, las lluvias causaron destrozo al menos en 10 localidades y produjeron anegamientos en calle e inundaciones. Mientras tanto, el boletín oficial incluyó las situaciones que se viven en los departamentos de Quemú, Catrigó y la capital de La Pampa, y los departamentos de Fray Justo, Santa María de Oro y 2 de Abril en el Chaco, y los partidos bonaerenses de General Arenales, General Pinto, Lincoln, General Villegas, Pellegrini, Bolívar y algunos establecimientos de Hipólito Yrigoyen, Junín de Aro y Guaminí, que quedaron todos protegidos por el estado de catástrofe que decretó el Ministerio. Un informe confeccionado por la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa, Carbat, consignó que las inundaciones dañaron el 25% de la producción agrícola y el 34% del stock vacuno a nivel nacional. La gravedad de las consecuencias del campo harán que caiga otra vez el nivel de exportación, ingresen menos divisas y tengamos balanza negativa, donde gastamos más en importaciones que en exportaciones. La entidad, que agrupa 114 asociaciones rurales, señaló que hay poco más de 5.500.000 hectáreas totalmente abnegadas y al menos 2.5 millones de hectáreas afectadas indirectamente en el país. En el promedio, el 25% de la producción agrícola nacional se encuentra en la zona afectada, siendo el maíz el 30% de la superficie potencial el que podría verse más perjudicado. Además, se afirmó que el 60% de todo el rodeo vacuno de Buenos Aires está en la zona afectada, que representa el 34% del stock nacional y se encuentra en una etapa crítica del ciclo productivo, que no solo puede afectar el ciclo anual, sino también los próximos ciclos de nacimientos de vacunos. El arzobispo de La Plata, Aguer, salió con los tapones de punta a favor de la candidatura de Esteban Bullrich en contra de Cristina Fernández. Sin vueltas, el arzobispo de La Plata se pronunció a favor de la candidatura de Bullrich. Lo hizo en el programa Clave para un Mundo Mejor, que se emite por Canal 9, con fuertes críticas a Cristina Kirchner. Aguer cuestionó las instituciones católicas que criticaron a Bullrich cuando, en plena competencia para las PASO, habló de los pibes que metimos en la cárcel. Llamó la atención que le cayeran con el hacha al pobre Bullrich. Fue un furcio y rápidamente se corrigió, dijo, y al referirse a los dos candidatos remarcó: ¿cómo las instituciones católicas no han dicho nada contra esta señora que se ha enriquecido de modo impúdico en el ejercicio de la función pública? se preguntaba el arzobispo de La Plata. En la base Vicecomodoro Marambio de la Antártida Argentina, la temperatura es de 19 grados bajo cero, la máxima será de 13 grados bajo cero. El cielo está con nubosidad variable, neblinas matinales, vientos moderados del sudoeste. El nuevo interventor militar que usurpa Malvinas, nombrado por Teresa May, se encontrará en la mañana de hoy con nubosidad en aumento, probables lluvias y vientos moderados en temporal del oeste con ráfagas. La actual temperatura en Puerto Argentino usurpado por los ingleses es 0 grados y la máxima llegará en todo el territorio ocupado a 11 grados. Es la hora 7 minutos y la temperatura 7 grados 5 décimas. El deporte con Enrique Kepa. Se completó la segunda fecha de la Superliga o del Campeonato Argentino de Fútbol con la victoria de Unión de Santa Fe frente a Gimnasia y Grima La Plata 1-0, tanto convertido en los 20 minutos del primer tiempo por Franco Soldano. En tanto, más tarde, alrededor de eso, a las 21, para mejor decir, en el Palacio Tomás Adolfo Ducó de Parque de los Patricios, el equipo de Gustavo Alfaro, Huracán, dio cuenta de Newell's Old Boys de Rosario 1-0, con tanto convertido por Puceto a los 45 minutos de la primera etapa. Con estos resultados, la tabla quedó de la siguiente manera, después de completarse la segunda jornada del Campeonato Argentino de Fútbol: Vélez, Boca, River con 6, Racing, Independiente, Defensa y Justicia, Colón y Unión están segundos con 4 unidades. En tanto que en el tenis, después de la gran victoria que obtuvo en el Abierto de los Estados Unidos en Flushing Meadows, amplió su ventaja el número uno del mundo, el español Rafael Nadal, está primero en el ranking de la Asociación de Tenistas Profesionales con 9.465 puntos, lo escolta Roger Federer de Suiza con 7.505, tercero está el escocés Andy Murray, que ya no va a jugar esta temporada por lesión, 6.790, cuarto el alemán Alexander Zverev con 4.470, quinto Martin Cilic de Croacia 4.155, sexto Novak Djokovic de Serbia 4.125, pero ya tampoco va a jugar en la temporada por lesión, séptimo el austríaco Dominic Thiem con 4.030, octavo Stan Wawrinka de Suiza 3.690, noveno Grigor Dimitrov de Bulgaria 3.575 y décimo Pablo Carreño Busta de España 2.855 puntos. Entre los argentinos el más destacado es Juan Martín del Potro, que también tuvo una destacadísima actuación en el Abierto de los Estados Unidos. Ascendió al lugar número 24, tiene 1.820 puntos después de su actuación en este torneo. 28º está Diego Schwartzman, la primera raqueta argentina del partido que se va a disputar el próximo fin de semana por la Revadila ante Kazajistán en la Copa Davis, 1.585. 53º, Leonardo Mayer, 899 puntos. 64 está Horacio Ceballos con 788 puntos. 65 Federico Del Boni, 760 puntos. 73 Guido Pela, 692. Y 91 Nicolás Kicker con 567 puntos en el ranking de la Asociación de Tenistas Profesionales. En básquetbol, desde las 14:30, hora de nuestro país, se presenta en España el bicampeón de la Liga Nacional. San Lorenzo de Almagro enfrentará un difícil compromiso ante el Real Madrid en el primero de los dos compromisos, de los dos enfrentamientos que va a disputar en tierras europeas previa al comienzo de la temporada basquetbolística en nuestro país, pautada para el próximo 20 de septiembre. El otro encuentro va a ser el próximo viernes, enfrentando al Barcelona. El juez federal Luis Rodríguez llamó a la declaración indagatoria de Julio De Vido y a otros 36 imputados en el marco de una de las causas que se investiga por un desfalco de 265 millones de pesos destinados a yacimientos carboníferos fiscales de Río Turbio. El ex ministro de Planificación y actual diputado nacional debe comparecer ante el Rodríguez el 28 de noviembre próximo. Entre los otros citados están el ex subsecretario de Coordinación Roberto Barata y el ex secretario de Minería Jorge Mayoral. El 4 de junio pasado el fiscal Carlos Estornelli había solicitado la indagatoria y detención de De Vido y de otros acusados, pero para ello incluso se generó un debate en la Cámara de bajo el debate donde se tenía que aprobar si se podía detener a debido o no. Luego del fallo, el juez Rodríguez Tornelli apeló a la Cámara y los jueces Leopoldo Burglia y Martín Irulzón consideraron arbitraria su decisión y ordenaron que se vuelva a pronunciar. Para el juez Rodríguez, luego de producidas las pruebas que había ordenado, es posible advertir que la triangulación realizada entre yacimientos carboníferos y la Facultad Regional de Santa Cruz, la Fundación Facultad Regional de Santa Cruz, que integraban miembros de la propia facultad, permitió disposición de fondos públicos sorteando los diversos controles en materia de contratación. Agrega en su resolución Rodríguez que entiende que ahora se encuentra reunido el estado de sospecha al que alude el artículo 294 del código actual para recibir declaraciones indagatorias a las personas indicadas en relación a los hechos presuntamente ilícitos que se tratan de aclarar. El magistrado dispuso la prohibición de salida del país de los imputados, quienes deberán comparecer en el juzgado dentro de los 5 primeros días hábiles de cada mes, y además ordenó que entreguen sus pasaportes y le encomendó al Ministerio del Interior que se abstenga de iniciar cualquier trámite de obtención o renovación de ese documento. Se está normalizando el ferrocarril Roca, que tenía uno de sus ramales con demora. Subterráneos Premetro funcionan con normalidad, aeroparque y aeropuerto también, y en Ezeiza se vuelven a continuar los vuelos a Miami. Hablando de Miami, el huracán Irma dejó en total más de 40 muertos entre los que ocurrieron en las islas y en Estados Unidos. Desde la ciudad de Buenos Aires, para el mundo, Ayer y Hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Diego. 9 años sin el querido y admirado Chivo Valladares. Romero Rolando Amadeo Valladares nació en San Miguel de Tucumán el 10 de marzo de 1918 y falleció un día como hoy en el año 2008. Autor y compositor autodidacta, como cantor integró conjuntos con Miguel Ángel Trejo y Luis Alberto Peralta Luna. También fue parte de un trío durante varios años con Fernando Portal y Octavio Corbalán, y en la música y la amistad recorrió un largo camino, 60 años con el catamarqueño radicado en Tucumán, el pianista, guitarrista, cantor, arreglador y armonizador Luis Víctor "El Pato" Gentilini. Era hijo de un escribano que tenía vitalidad musical, de una madre cantante, y su hermana fue la que lo introdujo en la música, Leda Valladares, que lo llevó por el mundo del jazz y de las innovaciones de la música del folclore. Su biografía tiene rasgos curiosos. Rolando el Chivo Valladares fue cazador, levantador de pesas, campeón de tiro, herrero, carpintero y obrero durante 10 años en una muy conocida fábrica de neumáticos. El joven compositor y pianista tucumano Leopoldo Deza, que actualmente vive en Buenos Aires, hizo un trabajo monumental, ya que 2 años antes de la muerte del Chivo reunió y compiló toda la obra del músico y cifró todas sus canciones, la melodía, la armonía y las letras, y editó las partituras en el cancionero de Rolando Valladares con el título "Solo en mi rancho", con el apoyo de la Universidad de Tucumán. Es autor el Chivo de más de 120 canciones, zambas, vidalas, bagualas, una tonada y un tango. Tiene temas que se hicieron famosos, de los que sobresalen La Vidala Subo y Tarco de Raco. Pero también escribió zambas con grandes poetas amigos. Zamba del Romero, por ejemplo, y Vidala del Lapacho con Manuel José Castilla. Coplas para la Luna con José Augusto Moreno. Vidala del Último Día de Raúl Galán. Y también escribió muchos temas que se hicieron muy conocidas, como La Orellana, Canto a la Telecita y La Baguala, Ay mi amor, que la letra es de él, pero la música la puso Eduardo Falú. En Cien Italia lo premiaron por la música que compuso para una película del Instituto Cine Fotográfico de la Universidad de Tucumán, Casa de Altos Estudios, que en el de 89 lo premió por su trayectoria creativa. Fue declarado también mayor notable en el Congreso de la Nación. Rolando Amadeo el Chivo Valladares falleció en San Miguel de Tucumán el 12 de septiembre de 2008 a los 90 años de edad. Pero es imposible olvidarse del Chivo, y lo mejor para recordarlo es escucharlo cantar. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Bueno, la prensa adicta al gobierno, desde hace dos días, ha comenzado a instalar que en el caso Maldonado, la gendarmería tiene 7 sospechosos. Hoy La Nación pone en su tapa que un gendarme por primera vez confiesa que le tiró un piedrazo e hirió a alguien que cruzaba el río, que después pasó entró de franco, por eso no había declarado eso antes. Empieza lentamente a marcarse que puede haber gendarmes que se escaparon al manejo de lo racional. El gobierno estaba aturdido, sin saber para dónde arrancar, y lo que empezó como críticas fuertes desde los sectores de la oposición, diciendo es un operativo que el gobierno está cubriendo de la gendarmería. El gobierno decía no hay ninguna prueba, y ahora lentamente aparecerían algunas pruebas como para que se meta en la investigación a un grupo de gendarmes. Hasta allí, digamos, la noticia objetiva. Es evidente que del lado del gobierno creyeron todo el tiempo que la oposición tenía escondida a Maldonado, que era un operativo como para que el kirchnerismo batiera parches y le echara la culpa de que desapareció una persona, y del otro lado, del lado opositor, que desde el presidente para abajo todos son culpables porque dieron la orden de desaparecer una persona. Es una situación bastante compleja, bastante difícil de analizar para los que desde afuera miran a la sociedad argentina, que no lo terminan de entender cómo somos y qué nos pasa. Bueno, lo cierto, lo real, después lo vamos a tratar con Ricardo Fierro cuando comentemos con él en su columna, lo cierto y lo real es que el gobierno no puede escapar a la culpa que tiene como administrador del Estado. Pero por el otro lado, tiene una pésima comunicación sobre este tema, como ha tenido sobre otros temas. Y entonces uno se pregunta si eso es casual, o sea, si es un accidente que le falte esa comunicación, o es adrede. Porque a lo mejor, a veces, haciéndose pasar uno por que no conoce el tema, la pasa mejor que diciendo soy un atrevido que escondo ciertas cosas para la difusión. Bueno, sea como fuere, después lo vamos a analizar, pero uno tiene la sensación que estamos detenidos en el tiempo, que nos seguimos fragmentando y fracturando todos los días por cualquier cosa. Ocurre que desde hace ya un tiempo, incluso hablándolo con Alderete, el titular de la CCC, se lo preguntamos y él lo confirmó, el gobierno viene captando en los barrios más humildes a sectores que estaban representados por distintos dirigentes de movimientos sociales. Y viene haciendo un trabajo que es bastante interesante desde el punto de vista de la observación para ver cómo pueden hacer lo mismo que hizo el gobierno anterior, es decir, cómo se pueden quedar con los sectores que más necesidades tienen, llegándole a ellos en forma directa y contactando y sacando nuevos liderazgos, esto entre comillas, para evitar aquellos que le están poniendo la gente en la calle. Y a partir de allí, vienen manejando algunas cosas que ya la están notando, algunos que observan lo que está pasando, por ejemplo, en la Villa 31, en la 1114, o en la Ciudad Oculta, donde están operando desde hace ya mucho tiempo para ver cómo logran alguna referencia que le pueda responder a ellos. Para esto utilizan algunos curas que trabajan en las villas, a los evangelistas que trabajan en esas zonas, a las organizaciones ONG como comedor, con comedores, merenderos y demás, y están tratando de buscar correr, desplazar la representatividad de los movimientos sociales, que en definitiva después son los que le ponen la gente en la calle. La ministra de Carolina Stanley presentó el Instituto Nacional de las Mujeres, es decir, en realidad fue un trabajo que hizo la provincia de Buenos Aires, el miércoles 6, mientras las organizaciones estaban en el Ministerio de Desarrollo Social, hubo una reunión para destrabar este conflicto con las organizaciones sociales. Stanley y además Gladys González, que es la candidata a senadora de Cambiemos en segundo término, fueron al lanzamiento de esta unidad de mujeres en Florencio Varela, una especie de nuevas manzaneras que la maneja María Eugenia Vidal, y también allí tiene un apoyo claro de la provincia. Ese día la ministra presentó el Instituto Nacional de las Mujeres junto a su titular, Fabiana Túñez, en el marco de la visita a la Asociación de Residentes Paraguayos en Villa Batone, donde clausuraron la jornada de la mujer y su participación en la pobreza y en la política. Emprendedores, representantes de la ONG de merenderos, de iglesias, talleres productivos, clubes, sociedades de fomento, comedores comunitarios, fundaciones y cooperativas, fueron convocadas a un trabajo de hormiga que vienen realizando con distintos referentes para conformar una red en toda la provincia de Buenos Aires, pero como foco en la primera y tercera sección electoral. En Florencio Varela, en Loma de Zamora, en La Matanza, en Almirante Brown, en Avellaneda, en Merlo, en Moreno, en Ituzaingó, en Hurlingham, en Malvinas Argentinas, en José Cepaz, que son intendentes peronistas, es donde más se están intensificando. Y también lo están haciendo en Quilmes, aunque ahí gobierna el PRO. También en San Martín, en la villa de San Martín. Entonces, todo esto es un trabajo que se viene efectuando hace tiempo, y es interesante que esto lo revela una publicación de Infobae también, que puso de título El plan de Cambiemos para prescindir de los líderes piqueteros. Bueno, hacen todo un análisis, explican parte de las cosas que estamos contando, y entonces uno viene viendo que ya en Quilmes habían captado sectores de Barrio de Pie, en La Matanza sectores de la corriente clasista y demás, pero hay alguien que trabaja en silencio y que va a ser diputado nacional, que fue el candidato a vicepresidente de Carrió, que está muy metido con la gente más humilde porque viene de ahí, y que se mueve en La Matanza, y que es el hombre que en Cambiemos le dio algunas ideas para que todo esto se pueda ir construyendo, se pueda ir moviendo. Bueno, lo cierto y lo serio es que es un tablero de ajedrez. Cada uno le va comiendo un peón, pero todavía no hubo jaque a la reina. Y es evidente también que se están moviendo para prevenir lo que puede pasar antes de octubre, en su primera etapa, contención antes de octubre, y después otro plan que es para después de las elecciones. COEMA, Confederación de Obreros y Empleados Municipales de la República Argentina, en lucha permanente por la Convención Colectiva de Trabajo. Amadeo Yenta, Secretario General. COEMA, Municipales del País. Brilla el sol, las nubes dieron paso a la aparición del sol sobre la ciudad de Buenos Aires. Todo el ascenso con Daniel Torrisi. Oíste, Daniel, que ayer no te quisimos poner al aire para que no me recuerdes que el partido de colegial terminó 3-1. Perdió 3-1 de local con Deportivo Español, pero me dijeron... Pero perdóname, se paró el partido por la ambulancia. Eso te iba a decir, Miguel. Primero me dijeron que colegial jugó bien. No jugó mal, pero Español jugó muy bien. Y el partido estuvo parado 13 minutos porque un hincha de colegiales se descompuso en la tribuna. Los médicos de la ambulancia lo fueron a atender y bueno, por eso el partido estuvo detenido 13 minutos. No, lo que pasa es que salió la ambulancia, claro, para llevar a este hombre. Hasta que no volvió no se pudo reanudar. Claro, hasta que no volvió otra ambulancia no se puede jugar el partido. Y sí, es así. Generalmente esto pasa cuando tiene un percance, una lesión. Ahora, ahí estaban 1-1. Me parece que ahí el que se descompensó fue colegiales. Exactamente, Miguel. Y te digo que esto pasa cuando le ocurre una lesión a un jugador. Y creo que es la primera vez que pasa con un hincha en la tribuna, ¿no? Pero bueno, estuvieron muy bien porque la prioridad obviamente es la salud de la persona, ¿no? Bueno, por eso te digo, me dijeron que colegiales no jugó mal, pero que Deportivo Español jugó muy bien y terminó ganando 3-1. Almirante Brown le ganó muy bien sobre el final, ¿no? Sobre la hora, 1-0 San Telmo, la Isla Maciel. Sacachispas, que en el debut en la B Metropolitana había ganado en escalada, en el primer partido en toda su historia como local, la B Metropolitana perdió 3-0 con Defensor Belgrano. Estuvo muy bien Sebastián Breva, Miguel. Jugaba en Atlanta y Platense, empataban 1-1. La tormenta era feroz, pero aparte había tormenta eléctrica. Sebastián Breva paró el partido, dijo, muchachos, vamos a esperar 15 minutos como indica el reglamento. Si esto para, seguimos, si no lo suspendo definitivamente. Los truenos, los relámpagos eran tremendos. Bueno, restan jugarse 22 minutos. Empataban Atlanta y Platense 1-1. Excursionistas empató 1-1 con Armenio. Luján en el clásico le ganó 1-0 a Len. Habíamos dicho 120 efectivos. Bueno, lamentablemente ocurrió lo que todos sabíamos que iba a pasar. Cuando se retiró la delegación de Len, le rompieron todo el micro a piedrazos. La gente de Luján dice que no fue la barra. La gente de Len dice que liberaron la zona. Me dicen que fueron balas de goma de la policía, una bronca bárbara. En Rosario, Central Córdoba empató 1-1 con Cambaceres, Italiano empató 1-1 con Dos Sur, el Calvo en Zárate, Defensores Unidos, empató 1-1 con Midland. También decir que ayer, Miguel, el Deportivo Merlo empató 1-1 con el Deportivo Barracas. En el ingreso de la barra del Deportivo Merlo hubo un incidente que después no pasó a mayores. El Porvenir empató 0-0 con el Ferrer. Y la dirigencia de Tuzaingó, Miguel, dijo, vamos a probar. ¿Qué vamos a probar? Porque hasta ahora, las dos barras de Tuzaingó, como no hay público visitante, una iba a una tribuna y otra iba a la otra tribuna. No, no, dice que vayan todos a la misma tribuna. Y Tuzaingó, lo futbolístico, le ganó 1-0 al Argentino de Quilmes. Bueno, claro, fueron todos a la misma tribuna. Lamentablemente hubo incidentes, porque se pelearon mientras la policía miraba y no hacía nada. Claro, porque te dicen, mirá, si la policía se mete es peor. ¿Y entonces para qué se paga el operativo policial? ¿Para que no hagan nada? ¿Para que miren? Porque se peleaban para ver quién ocupaba el centro de la tribuna. Pero bueno, después finalmente todo en el segundo tiempo se tranquilizó y como te dicen los dirigentes, no pasó a mayores. Durante todo el primer tiempo hubo piñas, trompadas, se peleaban, se tranquilizaban, eso sí, la policía no se quería perder la pelea porque miraba y no hacía absolutamente nada. En el Federal B, Banda Norte en Río Cuarto, le ganó 2-1 a Racing de Córdoba, Almirante Brando Malagueño empató 0-0 con Atenas de Río Cuarto, en Mendoza, Rodeo del Medio perdió 2-1 con Newbery de Villa Mercedes San Luis, en Concordia, Libertad empató 0-0 con la Tirense, y en Santa Fe, Cosmos Fútbol Club perdió 1-0 con Villa Alicia de Entre Ríos. Hoy tenemos, Miguel, un martes con mucho fútbol. En Olavarría y Luna, 15:30, el puntero, Barracas Central con el Fútbol de Villa Lynch, en Caseros, Estudiantes Comunicaciones, 21:05 para la TV, Deportivo Español Atlanta, por la primera vez tenemos 15:30, Claypole que va a jugar a puertas cerradas, ante Argentino de Merlo, Centro Español, Victoriano Arenas, y otro partido histórico. El primer partido en toda la historia como local, en un torneo de AFA, en un torneo FISTA, la Real Pilar Fútbol Club, a las 15:30, en el Estadio Municipal de Pilar, ante Juventud Unida. Bueno, hoy es el aniversario, fundado en 1915, del Club Porvenir. Yo sé que vos tenés un problema personal con el presidente, pero la verdad que el Porvenir es una institución muy veterana de nuestro fútbol, y que merece todo el respeto y todo el reconocimiento. No, seguro, Miguel, y más allá que yo tengo un problema personal con Medina, hay que ser justos, más allá de todas las macanas que comete. Si hoy el Porvenir llegó a donde llegó, en gran parte se lo debe a Enrique Medina. Mira, más allá de Medina, más allá de lo que ha pasado, yo recuerdo un presidente que tuvieron que era militar, se llamaba Aros. Sí. Y nos atendió muy bien, nos dio un asado y demás. Y antes de empezar el partido, cuando estábamos en plena transmisión, después de haber estado con nosotros, invitado a un asado y todo, puso una 45 arriba del pupitre y dijo, ojo con lo que van a decir del partido. Miguel, el Porvenir tiene una actividad social importante. Vos te tenías que acordar que están esas canchas de tenis detrás de uno de los arcos, ¿no? Y bueno, tiene muchos socios el Porvenir, tiene una actividad social importante. Y bueno, lamentablemente hoy en lo futbolístico no está pasando un gran momento. Recordamos que llegó a estar en la B Nacional y a un pasito de poder haber jugado en primera A. El Porvenir futbolísticamente en algún momento anduvo muy, pero muy bien después. No, además ha sido un animador permanente cuando jugó en la B, ¿no? Claro, sí. Tuvo grandes equipos. Lamentablemente cayó mucho, llegó a caer a la primera de ellos y está en la primera C penando, Miguel. Me parece que tiene un equipo esta temporada que va a ser difícil que pelee el campeonato, pero bueno, tiene una confitería muy linda. También durante muchos años se hicieron obras, la cancha, vos recordás lo que era la cancha, hace muchos, pero muchos años, hoy la cancha realmente es otra, y ahora se está haciendo una parte de la platea nueva. Voy a hacer público algo que me contaron dos personas que fueron a River en el partido de Argentina, dirigentes de fútbol, que dicen que se conversó no me especificaron quiénes eran los dirigentes de River que estaban, pero había dirigentes de River, se conversó acerca de qué pasaría si Argentina no va al Mundial de Rusia. Entre las cosas que se charlaron es que van a pedir que Tapia dé un paso al costado si llega a fracasar el proyecto de que Argentina juegue el Mundial, y le van a exigir al presidente de Boca que se haga cargo de la AFA, a los efectos de que si él no quiere después buscar otra normalización o otra salida, porque dicen que lo está manejando igual de cualquier forma el vicepresidente de la AFA al actual titular. Bueno, vos sabés que River y San Lorenzo están en contra de lo que se armó, de lo que se hizo. Sí, sí. Entonces le pedí, dame apellido. Me dice, mira, no me quiso decir o no lo sabía. Uno de los dirigentes que estaba allí dice que eso se charló en el entretiempo de Argentina y Uruguay. Investiga porque hay un plan en marcha que si llega Argentina a quedarse en el Mundial, pedirían la cabeza de Tapia. Te digo una cosa, Tapia estuvo reunido con 12 presidentes de primera... Entonces algo pasa, ¿no? Claro, algo hay. Tapia estuvo reunido con 12 presidentes de clubes de primera que le brindaron todo el apoyo. Igualmente me viene a ver, si él fuera el presidente Angelici, Donofrio, Tinelli y Tapia, yo creo que el que hoy está, me parece que no tiene la culpa de este saizado de la selección argentina, que no viene de ahora, que viene de hace mucho tiempo. Y todos querían a Sampaoli como técnico, el término de Sampaoli, porque ahora, viste, porque te acordás cuando nadie votó a Messi, no, pero el nadie no pasa, para la Rúa. No pasa por Sampaoli, pasa porque aparentemente aprovecharían la volada para hacer una movida, ¿no? Igual te digo, Miguel, sacando la amistad que yo pueda tener o no con Chiqui Tapia, se están haciendo muchas cosas que en AFA nos hacían. Vos no te olvides de que Mauricio Macri tiene la idea de las sociedades anónimas. No te olvides nunca de eso. No me olvido, Miguel, pero acá en la Argentina me parece... No, está bien, pero si vos tenés a alguien que es pariente de un sindicalista como presidente del AFA, él mismo que cumple esas funciones en el CIANCE y demás, no es fácil. Si vos tenés a un empresario que le gusta más la empresa privada, y a lo mejor es más fácil. ¿Vas a decir como Donofrio? No digo nada, yo no, digo simplemente hago un razonamiento público. Sí, sí, algo hay. La semana pasada, Chiqui Tapia se reunió con 12 presidentes del club de primera edad que le brindaron absolutamente todo el apoyo. Pero viste cómo es, ¿no? Los dirigentes... ¿Sabés qué hacía Donofrio cuando era joven? ¿Qué hacía? Trabajaba con el cura Mujica. Bueno, hoy es multimillonario, ¿no? Sí, contame. No, te decía que los dirigentes también, Miguel, porque no se le dio el apoyo, los dirigentes hoy te palmean la espalda y mañana te dan una puñalada, ¿no? Y pasa en la mayoría de los casos, lamentablemente, la dirigencia argentina, uno recuerda un grande como Pedro Iso, uno recuerda, yo no lo conocí, pero me hablaron maravillas de Pinto y de Higuaín en San Lorenzo, sí. Uno conoció a Armando, uno conoció a Liberti, bueno, lo conocí, yo conocí a Alberto J. Armando, digo, y la otra dirigencia... Pero no te olvides de nosotros, que teníamos a Col. Eso, claro, exacto. Por eso yo te voy a decir, estoy alguno. Era otra dirigencia, Miguel, muy superior a esta. Por eso te digo, eso del apoyo de estos 12 que se reunieron, hoy te palmean la espalda, te diste vuelta y te clavaron un puñal. Así que vamos a esperar. Igual... Y no sé si escuchaste lo que dijo Putin. No hay mundial sin Messi, dijo Putin. Igualmente hoy Argentina está muy complicada. ¿Puede decir que Putin va a hacer esfuerzo? Y Putin dijo, no hay mundial sin Messi. Y me parece que algo claro... Yo te digo una cosa. Pensá en el último partido, Brasil con Chile. Y sí. Brasil pierde el partido, le da lo mismo que si lo gana o lo empata. No, seguro. Bueno, Argentina está muy, muy... Se queda por Argentina, Neymar figura del Mundial, Brasil factura, todos felices, y Putin se olvida de Messi. Miguel, y ya hay empresas acá en la Argentina que están ofreciendo paquetes a 15.000 pesos para viajar a Auckland, a Nueva Zelanda. Bueno, te saludo. Un abrazo, chao. Movilizamos todos los pesos, levantamos todas las alturas, somos imprescindibles en el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Hospital de Emergencias Médicas Rubén Caporaletti. Alta complejidad. Atención las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz. Gestión Mario Ishii. Con el respaldo del pueblo. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingieri, secretario general. ¿Qué pasa con la situación climática mundial? ¿Qué está ocurriendo con inundaciones, terremotos, sequías, el calentamiento global? ¿Qué está pasando? Bueno, vamos a escuchar un informe sobre lo que viene después de lo que pasó. Bueno, Miguel, así es. Vamos a escuchar un informe. El experto en cambio climático se llama Henry Briceño y habla no solamente de lo que está sucediendo, porque, claro, no solamente en Estados Unidos y con el paso de Irma y el Caribe y demás, las tormentas se han incrementado en su potencia y también se han incrementado en los desastres que provocan. Pero él habla no solamente de lo que está pasando, sino de lo que va a suceder en los próximos años. Henry Briceño, experto en cambio climático. Primero te voy a decir, no es solamente mi posición, es la posición del 97% de los científicos del mundo. Claro. Que estamos de acuerdo en que hay cambio climático. Y cambio climático entendido como todo ese cúmulo de cambios que hay, entre ellos precipitaciones más copiosas, entre ellos sequías más extensas y más pronunciadas, como las que estamos viviendo en este momento. En este momento hay dos cosas interesantes. Harvey, la tormenta que ha batido todos los récords de precipitación en el mundo. ¿Okay? Ese evento solo puede tener lugar cuando nosotros tenemos una atmósfera más caliente que pueda contener más agua. Aparte de que la tormenta se demoró más tiempo. Claro, porque lugar, se regeneró, etcétera. Salió, entró. En este momento tenemos el incendio más grande que se ha combatido, claro, jamás en California. California, exacto. Las sequías que hemos tenido hace poco, las lluvias que tenemos en este momento en Sudamérica, en la India, en Bangladesh. En México. O sea, por todas partes, o sea, es innegable. Y cuando nosotros, yo soy geólogo, y cuando veo la historia, yo veo la historia en un contexto un poco distinto, lo de para mí, claro, millones de años, etcétera, cientos de miles de años. Hay registros que tenemos de los glaciares que se han perforado, por ejemplo, en Siberia, y ese hielo, sabemos la concentración de dióxido de carbono que había en la atmósfera, claro, en esos momentos. Y hemos visto, ¿es mayor o menor que hoy? Es menor. O sea, el máximo que ha habido históricamente en los últimos 400.000 años está por debajo de lo que estamos viendo. Y el dióxido de carbono es carbono oxígeno 2, que es generado por la contaminación ambiental, por los gases, por la emisión de gases. Si nosotros fuéramos, estamos en este momento en un ciclo natural de calentamiento global, porque eso es, vamos de una glaciación a un interglaciar y luego de nuevo otra glaciación, eso y vamos. En este momento estamos llegando al pico para ir luego a una glaciación. Pero estamos llegando al pico del calentamiento. En este momento, en condiciones normales, debiéramos tener alrededor de 320 partes por millón de dióxido de carbono en la atmósfera. Tenemos 406. Esa diferencia es nuestra. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, secretario general. Diego. Muy felices 174 años, querida ciudad de Paso de los Libres Corrientes. Un zapucay por tu cumpleaños, portal de oro de la patria. Hoy se conmemora la fundación de Paso de los Libres. Elegido Joaquín Madariaga como gobernador interino de Corrientes en 1843, se produjo la fundación de Paso de los Libres como una de las primeras acciones del por entonces Congreso General. El objetivo era perpetuar el recuerdo del pasaje de los llamados 108 libertadores que lograron arribar a la lomada costera. Así fue, el 12 de septiembre de ese año se sancionó la ley 840, trayendo a la vida al pueblo libreño, y hoy es feriado nacional en esa ciudad. Después del triunfo de Arroyo Grande, se produjo la liberación de la provincia de Corrientes bajo el mandato gubernamental de Joaquín Madariaga, y se fundó Paso de los Libres. En las cercanías de la confluencia del río Uruguay y el arroyo Yatay, siendo conocido como Rincón de San Jorge. La fundación fue el 12 de septiembre del año 1843. El nombre Paso de los Libres fue otorgado en homenaje a los 108 correntinos que, cruzando el río Uruguay, colaboraron en la victoria sobre Brasil. La categoría de ciudad les fue otorgada en el año 1888. La ciudad está sentada a orillas del río Uruguay sobre una colina que permite una vista generosa en paisajes naturales de gran belleza. Es una ciudad fronteriza de alto tránsito que está unida a la ciudad brasileña de Uruguayana por un puente sobre el río Uruguay de 1.400 metros de largo. La ciudad se caracteriza en la actualidad por su moderna arquitectura, su espíritu progresista, sus playas y la riqueza pesquera de sus ríos. Confiterías, discotecas, casinos y el esplendor de lujo de sus carnavales hacen de Paso de los Libres un sitio de intensa vida nocturna. Tiene su propio aeropuerto y es un importante paso fronterizo, por lo cual la aduana ocupa un sitio destacado. Muy felices 174 años de vida, querida y bella ciudad de Paso de los Libres, República de Corrientes. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. La información deportiva. Tenemos entonces que el equipo argentino de Copa Davis ya se encuentra en Kazajistán para encarar el compromiso el próximo fin de semana por la reválida para mantenerse en el grupo mundial de la Copa Davis. Ya lo tiene todo listo el capitán del conjunto argentino, Daniel Orsanic, que dispuso que el equipo esté compuesto por la primera raqueta, Diego Schwartzman, que va a ser el primer singlista del equipo argentino, Guido Pela, que va a ser el número 2, Máximo González y Andrés Molteni van a componer el dobles para enfrentar este difícil compromiso para el conjunto argentino. El día jueves se va a realizar el sorteo y el viernes comienza con los encuentros entre los dos primeros singlistas de cada uno de los países. Se viene la reválida entonces para Argentina de la Copa Davis enfrentando a Kazajistán. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Ayer el premier israelí que nos visitó, en sus primeras declaraciones dijo: Irán tiene que asumir toda la responsabilidad de los dos atentados, de la AMIA y de la embajada. Contundente. Vamos a recurrir al archivo para escuchar al ex canciller de Cristina Fernández, también acusado de traición a la patria, de Timerman, para ver qué referencia se hacía en torno al tema de Irán. Vamos a escucharlo porque la verdad que se afirman tantas cosas en la Argentina que uno se olvida de las cosas que se fueron diciendo. El tema de Irán y Chávez, no le quepa la menor duda, y que nadie de sus audiencias le quepa la menor duda, que la Argentina va a insistir categóricamente en todos los foros internacionales y por todos los medios pacíficos que Irán tiene que cooperar con la Interpol y con la justicia argentina y someter a los ciudadanos iraníes acusados por la justicia argentina y cuya acusación fue aceptada por la Interpol para que se presenten y sean juzgados. Eso no le quepa la menor duda. Segundo, la Argentina nunca va a buscar un camino que no sea pacífico para la resolución de ese conflicto. No vamos a entrar en ningún tipo de estrategia que no siga el camino de la justicia y del respeto a la resolución pacífica de los problemas. Tercero, usted me pregunta por Chávez. Las relaciones internacionales son transitivas. Cada país elige los amigos que quiere, o los amigos, o los intereses con los que quiere confluir. Nosotros tenemos una relación muy importante con Venezuela, la República de Venezuela, intercambio comercial muy importante. Y tenemos amistad, por ejemplo, nosotros con el Estado de Israel, tenemos una relación también muy fluida. Irán, Venezuela no tiene ningún derecho a decirme a mí con quién tengo que tener relaciones la Argentina, que Argentina no tiene ningún derecho a decirle a Venezuela con quién tiene que tener relación. Lo mismo ocurre con todos los países. No aceptamos la injerencia de terceros en nuestras relaciones exteriores y no nos entrometemos en las relaciones exteriores de ningún otro país. ¿Usted se da cuenta, Héctor, que es el primer canciller de la comunidad judía? Porque además usted es el ministro de culto. Sí, claro. Eso, yo creo que la Argentina cambió tanto del 83 ahora. Yo tengo un hermano que vive en Israel, mi hermano mayor, el amigo Jorge. Ah, claro, está bien. Bueno, a él le gusta viajar, así que obviamente nunca más volvió a Argentina. Vive en Israel desde la dictadura. Y cuando yo le cuento, no ahora que estoy en el gobierno, cuando le contaba antes cómo había cambiado, ya en la época de Alfonsín, de Menem, cómo había cambiado la Argentina, no me creía. Y yo, por ejemplo, le digo, la libertad que hay de la comunidad gay en la Argentina, con los problemas, yo no digo que no, en comparación con cuando él era adolescente y vivía en la Argentina dictadura y predictadura, no lo podía creer. Cuando le decía que un policía ya no le pide documentos a cualquiera en la calle y lo patotea, no lo podía creer. Cuando le digo que la relación de la comunidad judía con todo el país es una muy buena relación y de mucha cooperación, tampoco puede creer. Pero ese, pues, y lo que digo es que vamos a ver, le digo, ¿cómo cambió la Argentina después de la dictadura? Se ha aprendido a ser mucho más tolerantes. Entonces, a mí me ha tocado, y para mí es una emoción, yo no voy a desmentirlo, yo pensé mucho en mi madre, cuando Cristina me llamó por ofrecerme, en qué hubiese sentido mi madre de saber, no solo que un hijo de ella, sino una persona judía puede hacer, te dice, no solo ministro de Relaciones Exteriores, sino la carga de culto. Bueno, habla también de la apertura de los católicos, de los cristianos, de los judíos, de los musulmanes. Esta es una tierra de paz. Yo le aseguro que he crecido en este país y conozco bien a su pueblo, he militado en el peronismo en los años 70. Sí, señor. Y créame que somos un país bendecido porque el pueblo argentino es un pueblo tolerante, ¿no? Esto nos decía Tiberman hace ya mucho tiempo. Vale la pena, entonces, ubicarse en dos aspectos de lo que dijo. Se reclamaba en aquella época que la comunidad judía, sobre todo un sector de la comunidad, le reclamaba a la Argentina que tenía relaciones con Chávez y con Venezuela, República Bolivariana, porque Chávez tenía fluidas relaciones con Irán. Y ahí explicaba el canciller que cada quien era dueño de tener relaciones con quien quería. Además, Tiberman termina diciendo una tierra de paz, es decir, haciendo una relación que en la Argentina, y es cierto, conviven las distintas comunidades. Lo que dijo ayer Netanyahu es trasladar el conflicto histórico que tiene el Estado de Israel con Irán, sobre todo con el actual gobierno iraní, que niega el holocausto, que dice que el sionismo es responsable de un montón de cosas, que los trata de antisemitas porque dice que matan a los árabes que son semitas. Bueno, en definitiva, un problema que tienen ellos allá lo trasladan otra vez a nuestro medio cuando dice no hay ninguna duda y hay que echarle toda la culpa a Irán, Irán tiene que asumir todas las culpas. Bueno, a ver, ¿en base a qué él dice todo eso? Porque si está esa información en los documentos secretos que imaginariamente se le van a entregar a Israel, estamos complicados, porque el pueblo argentino no los conoce. Y si es en función a la ley, todavía no se ha juzgado, ni siquiera se ha escuchado los que imaginariamente el juez ha imputado, que es la expresidenta, la ex-canciller y el resto de las personas. Entonces, comprar conflictos ajenos nos costaron muchas cosas, porque todos se olvidan que también compramos un conflicto ajeno cuando Menem mandó un barco a los conflictos del Medio Oriente y después explotó la embajada. Es decir, todos los conflictos externos que nosotros compramos tienen repercusión. Mientras tanto, no tenemos que dejarnos encandilar por luces que no alumbran y no llevarnos también por aquello de que los jueces son siempre oficialistas. Cuando se pierde el poder, los que cambian son los gobiernos, ellos son siempre oficialistas, y entonces, una vez que se perdió el poder, empiezan las consecuencias. Bueno, en realidad, se lo venimos diciendo desde hace mucho, pero mucho tiempo, más de medio año que dijimos que ya se habían elegido los enemigos por parte del gobierno, que era el movimiento obrero y el kirchnerismo tribunalicio. Van a tratar de incentivar todo lo posible, pero fíjense también dónde está la trampa. Van a llamar indagatoria, van a hacerle las preguntas a la expresidenta, etcétera, etcétera, pero una vez que se votó, y falta poco para eso, ya absolutamente tiene inmunidad. Es decir, una vez que quedó elegida senadora, ya tiene inmunidad para ser detenida. Por lo tanto, todo es muy relativo y todo puede estar muy conversado. Sí, júzguenla, castíguenla, llévenla a tribunales, desgástenla, pero no la pongan presa porque tenemos más problemas. Todo eso hay que vincularlo en este tiempo y en este momento con esta presencia de este canciller israelí que, repito, ha ordenado votar en contra de la Argentina en el tema Malvinas todas las veces que se votó en Naciones Unidas. Ítalo-argentinos, cambiemos. Ante las próximas elecciones parlamentarias italianas, razone su voto. Elija bien. USEI, Unión Sudamericana de Inmigrantes Italianos. Eugenio San Gregorio, diputado. Diego, poneme música. ¿Querés música? Sí. ¿Cómo no? Vamos a recordar entonces un grande de la canción, pero no nuestra, de la canción francesa, que hoy es el aniversario de el más grande, Mauricio Valier, que supo venir acá a la Argentina, estuvo en la Argentina y fue famoso en todo el mundo y sobre todo triunfó en los Estados Unidos, donde hizo montones de películas. Lo vamos a recordar con uno de sus grandes éxitos, Valentina. Se rappelle toujours sa première amie. J'ai gardé de la mienne un souvenir pour la vie. Un jour qu'il avait plu, tous deux on s'était plu. Et puis on se plut de plus en plus. Je lui demandais son nom, elle me dit Valentine. Et comme elle prenait chaque jour la rue Custine, je pris le même chemin. Et puis je lui pris la main, je l'embrassais enfin. Elle avait de tout petit poton, Valentine, Valentine. Elle avait un tout petit piton que je tâtais à tâtons. Tonton, tontelle, elle avait un tout petit menton, Valentine, Valentine. Outre ses petits potons, son petit piton, son petit menton, elle était frisée comme un mouton. Hier sur le boulevard, je rencontre une grosse dame avec de grands pieds, une taille d'hippopotame. Vivement, elle me saute au cou, me crie « Bonjour mon loup !» Je lui dis « Pardon madame, mais qui êtes-vous » Elle me répond « Mais c'est moi, Valentine !» Devant son double menton, sa triple poitrine, je pensais remplie d'effroi qu'elle a changé ma foi, dire qu'autrefois, elle avait de tout petits potons, Valentine, Valentine. Elle avait un tout petit piton que je tâtais à tâton. Tonton, tontelle, elle avait un tout petit menton, Valentine, Valentine. Outre ses petits potons, son petit piton, son petit menton, elle était frisée comme un mouton. Para que tu empresa tenga imagen, nosotros nos encargamos. Asociación Modelos de la República Argentina. Noé Ruiz, Secretaria General. Noticias. SUTECBA. El gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires presenta el resumen de noticias. SUTECBA, Municipales en Acción. Amadeo Yenta, Secretario General. Durante la dictadura de Lanús en 1972, se creaba la Universidad Nacional de Catamarca. Es la hora 8:01. Cielo despejado en Buenos Aires, Villa Febo. Una beba de 4 meses murió porque la ambulancia no pudo llegar por la calle Sandigada. El vehículo del SAME no pudo acceder a la casa de la familia porque como consecuencia del temporal las calles estaban inundadas. La beba murió en La Plata porque la ambulancia no pudo arribar. Las calles con las fuertes tormentas estaban anegadas. Magalí Garín, la madre de Sofía, la beba fallecida, contó que ella había nacido con una fisura en el paladar y tenía la garganta abierta con un hueco bastante grande, por lo que no se alimentaba bien. Y añadió: ayer me di cuenta de que estaba bajando mucho de peso y estaba desanimada. A las 6 de la mañana se ahogó con la leche. Entonces mi vecino llamó al SAME, relató la mujer, y adelantó que su vivienda está ubicada en las calles 181 y 37 y se encontraba completamente anegada por barro y agua. Garín siguió: esperamos y como la ambulancia no llegaba, llevamos nosotros a la beba al auto de mi vecino al hospital Alejandro Cor, que es el más cercano a la casa en Melchor Romero. En la guardia les pedí que trasladaran a la beba al hospital de niños de La Plata, donde ella se atendía, pero me dijeron que no podían porque no tenían ambulancia. Finalmente, la nena falleció a las 6:45 por un paro respiratorio. Se hubiese salvado si la ambulancia hubiera llegado a tiempo. La podríamos tener con vida. Es una vergüenza lo que pasó, denunció la mujer, que es la madre de otros 5 chicos. Fuentes del Ministerio de Salud bonaerense consideraron que la versión de la madre, Sofía, era cierta, pero aclararon que el SAME recibió la llamada y fue hasta el lugar, pero no pudo acceder porque era una zona empantanada en que se encontraba intransitable. De todas formas, declararon que en el hospital Alejandro Cor la atención la atendieron lo más rápido posible y le hicieron un BCP, un RCP, pero constataron que la beba ya había llegado sin vida al lugar. La menor pesaba 2,8 kilos y estaba en un delicado estado de salud, según dijeron en el hospital. El juez Bonadío unifica las causas contra Cristina y podría indagar por traición a la patria a la misma. El juez redobla la presión contra la expresidenta. Claudio Bonadío acelera la causa contra Cristina Kirchner por encubrimiento del caso AMIA en base a la denuncia del fallecimiento del fiscal Nisman. Este lunes, ayer, ordenó unificar ese expediente con la denuncia por traición a la patria y podría agravar la situación contra la expresidenta de la Nación. El deporte por Belgrano. Comienza la fase inicial de la Champions League en Europa, primera fecha que tendrá desde las 15:45 el siguiente programa de partidos. Benfica en Portugal recibe al CSKA Moscú, de Rusia el Manchester United va a hacer lo propio con el Basel de Suiza, el Bayern Múnich de Alemania enfrenta al Anderlecht de Bélgica, Celtic de Escocia, el mítico equipo, lo hará con el Paris Saint-Germain de Francia, el equipo de Neymar, Chelsea de Inglaterra lo hará con el Karabakh de Azerbaiyán, Roma enfrenta al Atlético de Madrid, Barcelona-Juventus en el partido saliente de esta primera fecha y Olympiacos de Grecia hará lo propio con el Sporting de Lisboa, el equipo donde juega el huevo Acuña. En boxeo, el próximo sábado 16 de septiembre, en el combate que van a disputar el peso ligero bonaerense Germán Argentino Benítez, que va a buscar destronar al actual campeón, el mendocino radicado en Santa Fe, Elías Arauco, poseedor del cinturón latino del Consejo Mundial de Boxeo, en velada que va a ser televisada por TIC Sport. En el mismo festival boxístico se va a presentar el super welter Alejandro Silva, pareja del actual campeona del mundo, la argentina Jessica Bock, con un rival a designar. En tanto, en el hockey sobre césped se disputó parcialmente la Liga de Caballeros por la lluvia de este último fin de semana. El único encuentro que se pudo disputar fue Geva, que le ganó a Baná de 4-3 como local. Los partidos suspendidos: Ciudad, Mitre, San Fernando, Quilmes, Lomas, Santa Bárbara y Hurling, Banco Provincia. Con este resultado, Geva lidera las posiciones con 9 unidades. En tanto, en la Liga de Damas, que se jugó el día sábado, sí tuvo el programa de partidos completos para los que buscan el título en la fecha 4. River le ganó como visitante 6-0 a Belgrano. Ciudad hizo lo propio con Santa Bárbara 2-0. Banco Nación de visitante le ganó San Fernando 2-1. Geva 3, Arquitectura 2, ganó el equipo de Geva como visitante. Y SIC también de visitante le ganó a Lomas 1-0. Geva y Ciudad están primeros con 12 puntos. Banco Nación está con 10 y River 9 en los primeros lugares. 9 grados la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. En carta abierta, Cristina Fernández convocó a toda la oposición a que la vote. No les pedimos el voto para nosotros, sino que ofrecemos nuestras boletas para que puedan presentar su voto opositor, escribió la exmandataria y candidata senadora en una extensa carta publicada en las redes sociales. Masiva marcha en Cataluña en apoyo al referendo por la independencia. Una impactante manifestación de 1 millón de personas se congregaron en abierto desafío para lo que el gobierno de España criticó y dijo que iba a prohibir. El abierto desafío independentista catalán desbordó ayer la cuadrícula perfecta de ensanche barcelonés, donde en todas las calles se movilizaban pidiendo que se haga el referéndum para la independencia. En 1911, un día como hoy, llegaba de visita a nuestro país el socialista francés Jean Jaurès. Vaya uno a saber por qué le dieron el nombre de una calle justamente donde nació Carlos Gardel. Hace rato que Buenos Aires debería colocarle ese nombre a Jean Jaurès, que hace un homenaje a un diputado socialista que no hizo nada por la Argentina, pero que como nos visitó, le pusieron una calle. Desde la ciudad de Buenos Aires para el mundo, Ayer y Hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. El comentario de Ricardo Fierro. Hola, Ricardo, buen día. ¿Cómo te va? Buen día, amigo. Mira, pues estaba diciendo temprano que queríamos analizar contigo y que en realidad me parece que es todo un tema. Estas variaciones que se vienen dando, que la prensa oficialista está tratando de instalar, que ahora hay 7 gendarmes, que aparece hoy La Nación publica en tapa que un gendarme dice haberle tirado una piedra y herido a alguien que cruzaba el río. En fin, que después se fue de Franco, por eso me había declarado. Es como que hay toda una demora en la información, es decir, una mala comunicación del gobierno, si es que no hubo una intención de tapar alguna cosa, que no sabemos. Y en todo caso, en esta escala de estas situaciones, mientras tanto nos están pasando cosas en la geopolítica y en la economía, mientras nos distraemos y nos entretenemos con cosas maltratadas, ¿no? Sí, sí, efectivamente. Bueno, en realidad fue la impresionante movilización popular del 1 de septiembre la que obligó al gobierno a aportar indicios de los responsables directos de la desaparición forzada de Santiago Maldonado. Pero el gobierno sigue sin asumir la responsabilidad política del hecho. Hay 4 cuestiones en ese terreno. Ahora aparece esta información sobre que el gendarme Manuel Echazú, que fue herido, y bueno, estaban las fotos. No, que fue herido no, que hirió. ¿Cómo? O se hirió, no sé. O sea, que él hirió a alguien. Él hirió, sí, él recibió una piedra, o dice, claro, recibió una piedra. No, él no fue herido, él hirió a alguien, sí. Ahora, el tema es el siguiente. Las fotos estaban de ese gendarme. Él es el que hace el acta, supuestamente. El acta que presenta Gendarmería con todos los que estuvieron y la posición que tenían. Bullrich, la ministra Bullrich, ¿por qué no investigó el ocultamiento del acta? Si el gendarme estaba en las fotos. Si estaba en las fotos y no estaba en el acta, era un hecho más que sospechoso. o Bullrich lo sabía y lo ocultó. Y producto de la movilización popular tuvo que hacerlo aparecer. Segundo tema. Durante un mes la ministra Bullrich nos hizo girar sobre el ADN de la mancha de sangre del puestero de Venezuela. Incluso se instaló algo así como que se había comprobado que pertenecía a él, ¿no? Sí. Los especialistas en ADN sostienen que en 4 días se tiene un estudio certero de ADN. Quiere decir que Bullrich, la ministra Bullrich, a los 4 días sabía exactamente que ese ADN no correspondía a Santiago Maldonado. Y lo ocultó por lo menos 20 días. Segundo ocultamiento que tiene que... Si no lo hizo, si esperó, si demoró para cosas, bueno, él es igualmente responsable del hecho. Sí, si vos decís, el análisis que hace uno siempre, ¿no? O por complicidad o por omisión, o por desconocimiento, en todo caso la culpabilidad aparece en el Estado, ¿no? Así es. Tercera cuestión. Está demostrado que Nocetti dirigió el operativo. Nocetti es jefe de gabinete del Ministerio de Seguridad. Es la mano... A mí eso nunca me cerró, que andaba de ahí de paso y se bajó a saludar, ¿no? Eso es ridículo. No lo puede aceptar ningún juez, ningún fiscal. De manera que eso es un hecho grueso, porque no es lo mismo... Si lo dirigió Nocetti, que si, los, si bueno, no lo dirigió Nocetti. Yo tengo una teoría, Ricardo, sobre esto. Yo creo que después que pase lo de Netanyahu, no te olvides que Patricia Burri está muy comprometida en la compra de armas en Israel, sí. Después que pase eso, probablemente se vaya del cargo, mientras tanto estarán buscando a quién poner, y habrá pasado como el viejo ministro de Defensa, Martínez, que también se fue, pero dejan las carpetas abrochadas de compras que hacen, ¿no? Porque me da la impresión que ahora se está guardando todas las formas, sobre todo el que más la sostiene a Patricia Burris, el jefe de gabinete, por lo cual me da la sensación de que ella cuando el otro día le dijo a Macri, bueno, si ustedes no se bancan a la fuerza, yo me voy, o sea, la fuerza de gendarmería, o por la prefectura, la policía, lo que fuere, entonces lo puso un poco a Macri molesto, pero me parece que están esperando esto, ¿no? Yo creo que van a dejar que se enfríe la situación y en poco tiempo después irá. Es muy posible. Lo que pasa es que también hay una responsabilidad en particular de Macri. Porque esto hay una cuestión que comenzó con Cristina Kirchner y se profundizó ahora con Macri. Porque la gendarmería es una fuerza de fronteras. Y la sacaron de las fronteras quedaron liberadas a las mafias. La gendarmería está entrenada para combatir a vida o muerte, claro, con narcos y otras mafias. Claro. Por lo tanto, cuando el gobierno manda a la gendarmería... O sea, vos dejás la frontera ruta, sin radares y sin gendarme. Es una bestialidad, es decir, es gente que si alguien mete la mano en el bolsillo va a pensar, acostumbrado en relación a un narco, va a pensar que va a sacar un revólver y a lo mejor está sacando el DNI para mostrarle quién es. Entonces hay una responsabilidad política que se inicia con Cristina, doble en el sentido de liberar las fronteras, profundizado ahora por Macri, y por otro lado, de usar esas fuerzas que no están preparadas, es como mandar un regimiento de infantería del ejército para reprimir una manifestación. Eso es una responsabilidad. No, se preparan distinto. Se preparan distintos, están preparados para distintas cosas. El gendarme tiene que estar preparado para un combate a muerte con un narco, con un mafioso. Entonces, son 4 hechos que ameritarían una denuncia penal, primero por encubrimiento, segundo en relación a quién dirigió el operativo, y tercero por el uso de fuerzas que no están preparadas para ese tipo de acciones, y que generan este tipo de situaciones en las que, por el momento, hasta ahora, es una desaparición forzada, ojalá que aparezca con vida, pero los hechos están mostrando que la situación cada vez está más peor. Lo que más pone de mal humor, que nunca se aclarece nada a la Argentina. Entonces, vos te encontrás con que no sabemos quién se llevó Julio López, no sabemos qué pasó con Nisman, no sabemos ahora qué pasa con Maldonado, sí. Y siempre agregamos un nombre, algunos nombres porque trascienden, pero ¿cuántos otros nombres no trascenderán de argentinos que desaparecen? y estamos en una constante, casi lo aceptamos como que está bien. Sí. Y la responsabilidad siempre es de quien tiene la provisoria administración del Estado, que son los gobiernos elegidos por los ciudadanos. Por lo tanto, es más grave una desaparición en democracia que en dictadura, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, y la otra cuestión es que vendría a ser, se produce esto en defensa de Benetton, el mayor oligarca terrateniente de la Argentina. Yo estuve investigando algunas cosas de Benetton, ¿no? Porque el origen de las tierras viene de tierras del sur argentino, que fue originalmente inglesa. Se creó en 1889 en Londres, con el mismo nombre, pero en inglés, de Argentine Southern Land Company. Administraba las estancias en la Argentina de 50 lores británicos. Esas tierras fueron parte del pago del Estado argentino a la corona británica por haber financiado la campaña del desierto. Durante un siglo, esas estancias fueron explotadas sin pagar ningún tipo de derecho aduanero ni ningún otro impuesto. Eso está demostrado pese a que Esteban Bullrich sostuvo que no existió la conquista del desierto. Después, en el año 1982, cuando la guerra de Malvinas y los ingleses temían que hubiese algún tipo de acción sobre los bienes de ciudadanos ingleses, nada menos que 50 lores en este caso, hicieron un traspaso y le traspasaron esa compañía, dueña de 800 y pico mil hectáreas, a los Menéndez y otros oligarcas, pero los más importantes son los Menéndez, los Bran Menéndez, los Menéndez, etcétera. Le pasan el nombre al castellano. Fue una típica operación de traspaso. Y años después, en los 90, Benetton las compró, entre comillas, compró por 50 millones de dólares, una ridiculez porque comprar 840 mil hectáreas por 50 dólares a 50 dólares de hectárea, nadie le cree que fue una operación real, sino algún tipo de acuerdo que vaya a saber cómo es. Vos sabés que el Benetton tiene 130 empleados que paga algo así como 2.100.000 pesos en sueldo, y son trabajadores directos e indirectos, y además es muy interesante estudiar el caso porque en la ficha oficial de la actividad de la estancia Leleque, hablan de esta cantidad de empleados y demás. La familia Benetton lidera el ranking de terratenientes extranjeros, pero hay varios nombres conocidos en el resto de los pueblos de la Patagonia. Uno de ellos, Lewis, que compró 12.000 hectáreas cerca del Bolsón en el Lago Escondido. Sí. Mientras que las tierras producidas, esto es información, ¿no?, de Benetton, tienen un valor estimado en 300 a 400 dólares por hectárea. La de Lewis, más cercanas a la cordillera, con bosques, arroyos, lagos, pueden valer entre 800 a 1.000 dólares por hectárea. Las productivas que se hacen allí, o las producciones que se hacen allí, son diversas, pero hay algo que vale la pena establecer. Douglas Tompkins, que falleció en el año 2015, llegó a tener 400.000 hectáreas, de las cuales donó 130 al proyecto Iberá en Corriente. Y Ted Turner, el dueño de la televisión, tiene 10.000 hectáreas. Es decir, no hay uno, hay varios. ¿Sabes cuántos casos de tierras con los pueblos originarios y los que discuten las propiedades y demás, cuántos conflictos tenemos en el país? 600 conflictos. 120 conflictos. 120 conflictos de tierras de propiedad por extranjero. Eso sí. Después hay otros más, en total 600. Pero vos fijate una particularidad. Los administradores de las estancias de Benetton son los mismos de los administradores de las estancias de Brown Menéndez, del grupo Miguel Bember y de Fortabat. Bueno, ahí hagamos un paréntesis, porque por algo el jefe de gabinete banca Bullrich, claro, que viene de la familia esa. Sí. Incluso algunos de los administradores son representantes en la Argentina del Consejo de las Américas, del Council of America. No, algunos no, la mayoría. Es decir que acá vamos a decir, en el trasfondo del problema hay dos cuestiones. Una cuestión es el acuerdo que hizo Macri con los terratenientes de ir por 8 millones de hectáreas que están en manos, una parte muy grande de originarios y otra parte de criollos, de pequeños productores que están en las crisis de las economías regionales. Van por esa tierra. Cuando los echaron de las tierras buenas, los mandaron a las tierras malas. Resulta que en las tierras malas hay litio, hay oro, hay petróleo, hay emprendimientos turísticos. Y entonces viene un negociado gigantesco, porque 8 millones de hectáreas es una cantidad de guita que ni vos ni yo no podemos pensar. Ese es lo que está atrás de esto. Ahora, ¿qué sucede? No se puede hacer otra campaña del desierto sin sangre. Por eso la gendarmería. Por eso no va una policía o lo que sea, reprimen, no. Por eso dicen, hay que escarmentarlos para que se dejen de joder y se vayan de las tierras. Ese es el trasfondo, lo que está atrás de lo que pasó, de la desaparición forzada de Santiago Maldonado, es un gigantesco negocio de tierras de campesinos pobres, originarios y criollos que Macri le prometió a los grandes oligarcas de la Argentina que iba a limpiar para poder hacer ese negocio. Y se topó con el 1 de septiembre, con el pueblo en la calle que dijo no. Incluso es más, es una gran hipocresía de Macri decir que el acto de que la movilizaciones del 1 de septiembre fueron de Cristina, del kirchnerismo. Porque cuando se tocan estas cuestiones, es el pueblo el que reacciona. El dueño del 1 de septiembre es el pueblo, no tiene dueño. Y lo que demuestra que sintieron el golpe es que han tenido que salir, que empezar a dar lo que habían tapado durante 40 días, ya llevan 40 días. Yo decía ayer que ningún presidente se va a complicar la vida haciendo desaparecer o mandando a matar a una persona, y un oyente muy inteligente me dijo, dice, no, pero cuando un presidente dice, fulano de tal me molesta, aparece uno más papista que el papa y se encarga de hacer el lío, ¿no? Exacto. Y esto, puede haber ocurrido. Sí, es así, y si, insisto, y volvemos al principio, si usamos a una fuerza de frontera, que como es que su entrenamiento es para para pelear con narcos, ha habido muertos, o mafiosos, ha habido muerte, y la mandás a un corte de ruta, como es que, bueno, te expones a que esa fuerza actúe como está acostumbrada a hacer, lo cual de ninguna manera anula la responsabilidad de la gendarmería en lo no, que no, pasó. La responsabilidad de Cristina Fernández con las desapariciones que ocurrieron en su gobierno, lo de Nisman o lo que fuera, la de Macri sí. En este momento, y la de Valde, la de Conseque Santillán, y si vamos para atrás, y la de Menem, aquellos IBM que se ahorcaron, y sí. Si seguimos, es decir, cada una de las situaciones que se han vivido desde que llegó el regreso a la democracia, son, repito, de mayor gravedad, porque ocurren en democracia. En dictadura claro. Uno no sabe qué puede pasar cualquier cosa. Sí, así es. A mí me da la sensación, Fierro, que este tipo de cosas que se han instalado internacionalmente, que algunos dicen, y es la izquierda que lo mueve, otros dicen, es el kirchnerismo que lo mueve. No, lo mueve el sentido común de gente que está fuera del país, que son argentinos. O sea, yo hablaba con una chica que está en Londres, y terminó, me dice, ay, me falta la pregunta, dice, ¿dónde está Maldonado? Es decir, la gente pregunta porque no puede entender, porque solamente estas cosas pasan aquí. Claro. O sea, si esto pasa en Alemania, en media hora vos tenés una respuesta. Si pasa en España, tenés una respuesta. Dices, lo matamos porque era un terrorista, le hicimos tal cosa, lo estamos buscando, no sabemos quién es. Acá nunca sabemos nada. Miguel, y porque nadie dice nada, se mantiene en silencio, que atrás de todo esto hay un negocio de 8 millones de hectáreas. Entonces eso es mucha plata, muchísima plata. Y por lo tanto, nadie dice nada porque los que deberían decir seguramente también no sería extraño que estén en el negocio. Y bueno, nosotros lo denunciamos porque decimos, está ese trasfondo y por eso pasó lo que pasó, por eso mandaron a la gendarmería, por eso ocultaron los datos, porque esta política de Macri no pasa sin represión, sí, sin sangre. Además, lo que me llama poderosamente la atención a mí puede ser la acción psicológica que se ejerce desde afuera en cada conflicto. Fíjate vos que el primero que habla de los problemas que se daban en este caso es la BBC de Londres. Una cosa notable, ¿no? Ayer termina de hacerse cargo de Malvinas un gobernador por primera vez militar. Sí. Militar, ¿verdad? Sí, señor. Fíjate las cosas que van pasando simultáneamente. El premier israelí, que está en la Argentina, me he cansado de decirlo ayer y hoy, que está en su gobierno, desde que él gobierna Israel, todos los votos de Israel en Naciones Unidas fueron acompañando a Inglaterra contra Malvinas. Sí. Estamos mal, porque creemos que nosotros podemos abrirnos al mundo y que el mundo viene muy bonito y mansito, nos acaricia y nos da eso, ¿no? No, el mundo viene como dice el Papa, en una situación con guerras que se van sumando, que tienden a una tercera guerra mundial. Trump se muere de ganas para hacer cualquier porquería con Corea. Yo creo que también el viaje de Netanyahu es posible que está muy ligado a lo de la AMIA. Pues sabes que le fue, sí, pero además le fue muy mal en una reunión que tuvo con Putin, porque fue a convencerlo a Putin que le saque el apoyo a Irán, y Putin le dijo, Irán es un aliado estratégico. Sí. Y nosotros, no, ustedes son buenos amigos, le dijo, no es lo mismo, ¿no? Aliado estratégico que buenos amigos. Sí. Pero no es extraño, porque vos decías hace unos días que vino a llevarse el archivo de la AMIA. Y claro, bueno, esto es grave. Resulta que hay cosas secretas que no conoce el pueblo argentino y se lo van a llevar ellos. Yo no entiendo. Pero es que yo no entiendo que haya cosas, expedientes secretos en el país y que no se hayan puesto arriba de la mesa cuando hay una investigación tan trabada, ¿no? Claro, pero justamente el caso de Irán, de la AMIA, es uno de los pocos casos que hay en donde habría determinados elementos para descalificar a Irán. Por lo tanto, yo creo que lo que viene a buscar con esos papeles son papeles de la Argentina, en donde la Argentina acuse a Irán como responsable del terrorismo de Estado. Entonces, me parece que, vos decías, Bullrich, me dijeron que el marido es de origen israelí, el marido actual de Bullrich, no sé si será cierto. Así que a lo mejor se va, si la rajas, a lo mejor se va para allá. Y hay muchas relaciones con el gobierno de Israel, sin importarle, porque para Macri los derechos humanos son un estorbo para hacer negocios. Entonces, si Netanyahu es un desastre lo que está haciendo con los palestinos, con el pueblo palestino, no importa, porque son los palestinos y los negocios se hacen con Israel. Y así que, de manera que, lamentablemente, bueno, son las cosas que la verdad que sentimos una cosa de humillación nacional con esta política macrista tan proinglesa, tan entreguista, ¿no? ¿Hola? Sí, te estoy escuchando con atención y estoy pensando mientras hablas. Sí, sí. ¿Hola? ¿Estás bien vos? ¿Hola? Sí, yo te escucho. Y en donde se liquidan cosas... Claro, no solamente te escucho yo, sino que te escucha mucha gente a través de la radio y algunos que te están escuchando por teléfono. Sí, y algunas cosas es como, por ejemplo, están contentísimos por la exportación de litio. Y exportamos litio. Bolivia hace baterías y nosotros exportamos el litio en bruto. Entonces, ¿qué supermercado hacemos? Es la misma política de la década infame, de,

en el aire. Acá la pusimos en el aire en el año 61. Y todavía está. La pasan en algunos... En los canales, no, todavía está. En algunos canales, pero en el 61 la estrenamos acá en Canal 13 e inmediatamente fue récord de audiencia. A ver, ponelo a volar, ¿sabes? También un día como hoy de 1929, el estado de sitio en Paraguay, a causa de que había aparecido un movimiento comunista, 1929. Y también, pero en 1943, un comando de las SS al mando del capitán Strozzein libera a Mussolini de su prisión del Gran Sasso. Y otro hecho importante en la política mundial, en 1953 Nikita Khrushchev asumía como primer secretario del Partido Comunista de la URSS y según los comunistas históricos dicen que ahí comenzaba el revisionismo del comunismo y empezaba a caer el mismo. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. En 1989 el Parlamento polaco otorgaba su confianza al gabinete propuesto en aquel momento y se producía el primer gobierno no comunista de Polonia desde la Segunda Guerra Mundial. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. En 1992, un día como hoy, caía el líder Abimael Guzmán, fundador y líder de Sendero Luminoso en Perú. Obra social del personal de Maestranza. Gran cobertura en salud y amplios beneficios exclusivos para sus afiliados. SOMRA, Oscar Rojas, secretario general. Mira, Diego, esto es interesante. Día de la programación en los años bisiesto, y si no se celebra el 13 de diciembre. O sea, en los bisiestos es hoy. Y en los que no son bisiestos es mañana. Sí. El día del programador. El día del programador, sí. ¿Qué programador de qué? Y del programador ¿De computadora? De las computadoras, claro. El trabajo entonces, de programador en computación. Y entonces los tipos, para ser exactos, dijeron, no vamos a tener dos días. Y sí, porque si no, no hubieran, se quedaron, si hubieran tenido un festejo cada cuatro años. Pero mirá vos, si cada uno se fijaría en el año bisiesto, tendría que estar cambiando la fecha de cada conmemoración. Y si vos si cumplís en año bisiesto el 29 de febrero, perdiste, cumplís cada cuatro años. Y sí, pero no envejeces nunca. No, pero mejor cuando llega la edad nuestra está un fenómeno. Está hecho un pibe. Lo último, Enrique. Bueno, tiene que ver con declaraciones de Fernando Signorini, el ex preparador físico de Diego Maradona y del seleccionado argentino, que dijo en declaraciones a una radio capital que Argentina quede afuera del Mundial 2018 para que de una vez por todas se terminen con el grado vergonzoso e hiriente de desorganización y corrupción que existe en la estructura dirigencial. No me preocupa. Fernando Signorini, que fue el preparador físico de Diego Maradona, sí, en el Mundial de Sudáfrica en 2010. Y bueno, agregó, no me preocupa la posibilidad de quedar afuera del Mundial. Sinceramente me alegra, hace tiempo que quiero que Argentina quede afuera de todas las competencias que disputa. Sí, yo le voy a recordar a este muchacho que ya en el 70 quedamos fuera del Mundial, en la, sí, cancha de Boca y con Perú. Exacto, que ha desmentido que no quiera jugar. El Mundial de México, ¿no? Sí, sí, ha desmentido. Que ganó Brasil, y ahora va camino Brasil, me parece, quedarse con la Copa. Exactamente. La excusa es que decían que los peruanos habían dicho que no era segura por lo del gas pimienta. Exacto, con el partido. Pero con no Chile. Es así. No, pero eso, pero eso es un invento que hicieron. No pasa por ahí, lo que es una vergüenza que piensen que hay que cambiar de campo de juego, de estadio, de demás. ¿Por qué no piensan en cambiar los jugadores? Y sí, y hacer jugar bien, ¿no? Que una buena vez el técnico de la selección... O que los pare como corresponde. Claro, que arme un equipo... Y que los pongan en el lugar que tiene que poner. Claro. ¿Cómo decía el Coco Basile? El Coco Basile tenía una frase genial. Dice, yo el equipo lo paro bárbaro, el tema es cuando se empiezan a mover. Claro. Bueno, vamos a terminar con la formación de Independiente y de Atlético Tucumán para hoy. ¿Cómo no, Miguel? Para esta noche, 21:45 de Libertadores de América, campaña, Fabricio Busto, Franco, Tagliafico, Sánchez Miño, Nicolás Domingo, Neri Domínguez, Erviti, Leandro Fernández, Emanuel Gigliotti y Ezequiel Barco, los 11 de Holland. El equipo de Ricardo Zielinski, Luchetti, Valdés, Jonathan Cabral, el exjugador de Racing, Butoni y Rizzo Patrón, Barbona, Milok, Alderete, Aliendo, y Gervasio Núñez, el Pulga Rodríguez e Ismael Blanco, dirige el uruguayo Andrés Cuna. Lo último, Diego. Lo último, en 1922 en Lima, Perú, se fundaba el santuario del Nuestro Señor de Santa Catalina de Lima, Perú, del convento de Santa Catalina. En 1951 nacía el cantante Sabú, que falleció en México en 2003 y era muy conocido en toda América Latina y se había hecho famoso, hasta inclusive había hecho varias películas en México y dos en la Argentina. Hoy cumple años Jorge Lanata, cumpliría años Tomás Bulat, que murió en un accidente de tránsito hace 3 años, periodista y economista. Cumple años Ángel Cabrera, el gran golfista argentino, maestro del golf. En 1975 nacía la actriz y modelo Karina Zampini. Bueno, nos tenemos que ir entonces para cerrar esta frase con aquel pensamiento de San Martín: será lo que deba ser, o si no, no será nada. Chao, hasta mañana. Terrensis, ayer.